Así es como termina el mundo, no con una explosión, sino con un lamento. Esto es Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia bélica desde un punto de vista personal y subjetivo. Hace un tiempo, pensando en la gran cantidad de tiros y explosiones que proliferan en la guerra, nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Habrá habido una batalla en la que una única explosión haya sido fundamental? Responder a esto requiere establecer ciertas premisas. Bueno, en realidad una. Que la explosión haya ocurrido en un enfrentamiento de dos fuerzas más o menos parejas. Esto excluye casos desproporcionados del tipo de los ataques contra Hiroshima y Nagasaki o contra el acorazado Roma, acción narrada en uno de los episodios más escuchados de este programa. En esos tres casos el estallido estuvo encuadrado, más que en una batalla, en una ejecución. Y siendo tiquismiquis, lo que ocurrió en el Roma no fue una explosión, sino una deflagración, pero eso lo explicaremos más tarde. La búsqueda de batallas en las que una única y gran voladura haya marcado la diferencia nos lleva al campo terrestre y, concretando, a dos teatros de operaciones, el asedio y la guerra de trincheras. Sin adelantaros información que estudiaremos en detalle más adelante, durante los asedios o la guerra de trincheras, de vez en cuando uno de los dos bandos generaba estallidos enormes, tan grandes que algunos parecieron detonaciones atómicas en miniatura. Una de esas explosiones marcó tanto la psique de los que la presenciaron que la batalla en la que ocurrió pasó a la historia con un nombre relacionado con el zambombazo. ¿A cuál nos referimos? Pues, a la batalla del cráter. Usando ese acontecimiento como armazón, en este episodio estructuraremos un análisis, tan minucioso como siempre, que nos paseará por varios modos de hacer la guerra, por la dinámica de una explosión, por voladuras famosas en la historia de los conflictos y, claro está, por la batalla en sí, la del cráter, ocurrida el 30 de julio de 1864 en el marco de la Guerra de Secesión estadounidense. ¡Oh! Un evento ocurrido en el siglo XIX. Eso nos obligará a hacer algo muy fuera de lo común, algo que solo aquellos que oyeron nuestros programas enfocados en ese siglo conocen. Si no los habéis escuchado, no pasa nada. Llegado el momento, os pondremos en autos. Finalizaremos esta introducción diciendo que Zafarrancho Podcast se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 Atribución Compartir Igual. Las piezas musicales que identifican las secciones son del artista sueco Matías Westlund. Los clips de audio insertados en el programa están amparados por los acuerdos entre la SGAE e iVoox, el sitio en el que se publica este programa. Terminaremos el prólogo identificando a quien os habla. Soy Esteban Pérez Bolívar. Novelista, ensayista, podcaster y, en su tiempo, oficial de Marina Militar. Si queréis saber más, visitad el blog de Zafarrancho Podcast. Allí también encontraréis imágenes y artículos relacionados con lo que vamos a comentar hoy. Señoras, señores, bienvenidos a Zafarrancho Podcast. Bienvenidos a la sección histórica, la primera de las tres que tiene este episodio regular. Si buscamos la definición de guerra en los libros, encontramos lo siguiente. Guerra es todo aquel conflicto que enfrenta a dos o más grupos y que incluye, escúchese bien, hostilidad de magnitud y duración considerable. Convendría que esta explicación, anglosajona por cierto, identificar el tipo de hostilidad, porque si esa definición la aplicáramos a la relación entre los partidos políticos de cualquiera de nuestros países, estaríamos siempre en guerra. Leamos ahora otra extraída de uno de los libros militares italianos con los que estudió quien os habla, allá por los años. Guerra. Fenómeno colectivo que ha il suo tratto distintivo nella violenza armata posta in essere fra gruppi organizzati. No lo traducimos porque en el marco de lo que estamos hablando se entiende. Como habéis escuchado, esta descripción sí especifica el tipo de hostilidad cuando dice violencia armada. Pues bien, si la hostilidad, ejercida con armas, enfrenta a dos grupos grandes durante cierto tiempo y con el empleo de muchos de sus recursos, tendremos una guerra. Lo usual es que los bandos en conflicto estén separados, y si no lo están, sus territorios se reconfiguran creando zonas bajo control de cada facción. En las guerras del pasado, para que uno de esos grupos venciera al otro, tenía que ir a por él, emprender viaje hacia territorio del enemigo para, como dicen los eruditos británicos, emprender una acción hostil o, dicho con otras palabras, caerle a palazos si eran cavernícolas, a gladiusazos si eran romanos, a cimitarrazos si eran persas o, ya en nuestros días, a dronazos si son norteamericanos. Avanzar hacia el enemigo implica movimiento, primero para llegar a él, luego para luchar contra él y, por último, para ir tras él si el contrario emprende la huida. Ahora bien, hay veces en las que el grupo atacado se resguarda en un sitio difícil de conquistar por parte del ejército que avanza. Si el lugar en el que se guarece es relativamente pequeño, como un fuerte, un castillo o una ciudad, el ejército atacante puede rodear ese lugar para dejar atrapados a los enemigos. Esta situación, como ya todos estáis pensando, se llama sitio o asedio. No obstante, puede ocurrir que en el lugar en el que el grupo atacado se parapeta sea tan, pero tan grande que los invasores no pueden rodearlo. Cuando esto ocurre, se crea un largo límite entre el territorio donde se ha hecho fuerte el grupo atacado y el territorio de donde proviene el ejército atacante. Si los recién llegados no tienen la fuerza suficiente para romper esa línea, entrar en la zona ocupada y derrotar a los defensores, se crea una situación estacionaria que, de prolongarse en el tiempo, conlleva la construcción de defensas permanentes, las unas frente a las otras. Esas dos líneas de defensa pueden correr paralelas por decenas, cientos o hasta miles de kilómetros. Este escenario, como bien estáis pensando, se llama guerra de trincheras. El motivo por el que, partiendo del concepto fundamental de guerra, hayamos llegado a dos maneras de librarla, los sitios y la guerra de trincheras, obedece a que en esos dos tipos de lucha a veces se planifica y provoca una explosión enorme, muy fuera de lo normal. Para saber los motivos por los que a un cierto punto al comandante de uno de los dos bandos se le da por generar la madre de todas las explosiones, necesitamos ponernos en contexto estudiando tanto los asedios como la guerra de trincheras. Comencemos por el más antiguo de estos tipos de lucha estática, el sitio, que no es otra cosa que la implementación de operaciones ofensivas destinadas a conquistar una plaza fuerte. Para lograrlo, el ejército agresor rodeaba el lugar, que en tiempos antiguos era un castillo o ciudad amurallada, para cortar sus comunicaciones e interrumpir sus líneas de suministro. Estas primeras acciones buscaban forzar la rendición de los sitiados sin recurrir al combate. Pero si los asediados lograban resistir, sea por tener muchos recursos acumulados o ingeniárselas para abastecerse atravesando el cerco enemigo sin ser vistos, a los agresores no les quedaba otro remedio que atacar las murallas del castillo o de la ciudad. Por cierto, cuando decimos guerra estática no nos referimos a que las personas se quedan inmóviles. Por estático nos referimos a que el ejército entero no se mueve, no viaja de un sitio a otro, sino que lucha en un solo lugar, como una ciudad o una comarca. El origen del asedio está relacionado con el origen mismo de la civilización. El desarrollo de la agricultura trajo como consecuencia, además del abandono del estilo de vida nómada, la necesidad de defender los frutos de las cosechas y otras posesiones de las apetencias de otras tribus. Las primeras barreras dieron paso a muros. Puede que desde nuestro punto de vista parezca absurdo decir que a un cierto punto alguien haya inventado una pared, pero debemos tener en cuenta que durante eones fuimos errantes y lo único que poseíamos era la piel que nos cubría, la lanza con la que cazábamos y el trocito de pedernal y el trocito de pirita con el que encendíamos la hoguera en la noche. Las aldeas parapetadas dieron paso, hace unos 10.000 años, a los primeros pueblos amurallados, con paredes erigidas con bloques de arcilla o de barro secado al sol. En torno al 3.000 y al 2.500 a.C. ya existían ciudades fortificadas en toda regla en la zona comprendida entre los ríos Éufrates al oeste y el río Indus al este, es decir, en las actuales Irak, Irán, Afganistán y Pakistán. Para el año 1500 a.C., el pueblo protegido por altas paredes se había extendido a buena parte de Asia, incluyendo China. Y de ahí en adelante, las murallas que rodeaban a las ciudades no hicieron sino mejorar, creciendo en altura, anchura y complejidad defensiva con torres, almenas y un intrincado diseño perimetral que no detallaremos. Lo que nos interesa dejar en claro es que cuando un ejército de la antigüedad atacaba una población amurallada, un castillo o una fortaleza, lo pasaba muy mal. Esas plazas fuertes estaban construidas en sitios muy defendibles y rodeados por terreno despejado. Eso permitía a los defensores descubrir al enemigo y lanzarles desde la cima de los muros piedras, lanzas, flechas, aceite hirviendo y, más tarde, balas impulsadas por mosquetes y cañones. Si ese ejército quería conquistar rápido el bastión, no tenía más remedio que escalar las murallas o abrirle un boquete o romper la puerta de entrada, objetivos harto difíciles de lograr. Es por eso que, antes de emprender una acción tan difícil, los atacantes preferían aislar a los que vivían en la ciudad amurallada para obligarlos a consumir sus reservas de agua y alimentos. Para acelerarle el proceso, también los acosaban lanzándoles proyectiles con catapultas, flechas encendidas para iniciar incendios dentro de las murallas, o hasta lanzando cadáveres infectados con enfermedades para provocar epidemias en la urbe. Esta estrategia de desgaste recibió el nombre de asedio o sitio. Los atacantes externos eran los sitiadores y los defensores atrapados en la ciudad eran los asediados. De vuelta a la villa sitiada, si el tiempo apremiaba y o la paciencia de los atacantes se acababa, el ejército agresor se lanzaba contra los muros y sus puertas para tratar de escalar los primeros o romper las segundas. Bien, amigos, hagamos una pausa aquí. En el ataque frontal contra las murallas y revisemos el otro tipo de combate estático relacionado con nuestro leitmotiv de las grandes explosiones. Nos referimos a la guerra de trincheras. Pero antes, hagámonos una pregunta. ¿Qué es una trinchera? Más o menos todos sabemos qué es. Son una especie de canalones excavados en la tierra, largos y estrechos, en los que los soldados de un ejército pueden caminar erguidos sin temor a que un balazo les vuele la cabeza. Las puede haber menos profundas que obligan a los que están en ellas a caminar encorvados. Y si son aún menos hondas, los hombres deberán moverse muy agachados o hasta reptando, arrastrándose como los reptiles. Pero esas, las poco profundas, suelen ser las primeras que se construyen. Esto último nos permite conectarnos con el origen de este tipo de lucha. En una guerra, ¿cuándo se excava una trinchera? Hace unos minutos, al reflexionar sobre el concepto de guerra e imaginamos a un hipotético ejército invasor, dijimos que si quería derrotar al enemigo y conquistar su territorio debía viajar hacia allá, abandonando su comarca para desplazarse hacia la del contrario. Ese movimiento se denomina avance. Pues bien, cuando los soldados de un ejército que avanza se topan con un enemigo fuerte que les dispara con muchos fusiles y cañones, tiene que buscar refugio si no quiere ser barrido del campo de batalla. Y si, de paso, sus superiores no autorizan la retirada, a la soldadesca no le queda otro remedio que coger su pala de campaña y excavar un agujero de tirador, que no es otra cosa que un pequeño hueco en el que se meten para quedar fuera del camino de las balas. Si los que atacan no logran romper las defensas y pasa mucho tiempo, esos agujeros crecen en profundidad y se interconectan, dando como resultado una trinchera. Si bien a lo largo de la historia los ejércitos siempre abrieron zanjas durante sus campañas, las que se consideran las primeras trincheras modernas aparecieron durante la Guerra Civil Estadounidense, en particular en la segunda mitad. Esa famosa lucha fratricida ocurrió entre 1861 y 1865. Y aunque en la Guerra de Crimea, ocurrida 8 años antes, también se construyeron trincheras parecidas a las del siglo XX, fueron usadas por solo uno de los bandos, por los sitiadores de Sebastopol. Lo que hace que los especialistas señalen la Guerra de Secesión como la cuna de la trinchera moderna es que fueron excavadas unas frente a las otras, como en la Primera Guerra Mundial. Las trincheras, como dijimos hace poco, son canales excavados en la tierra donde los soldados están protegidas de los disparos tensos del enemigo. Se entiende por disparo tenso aquel que viaja paralelo al suelo, como el realizado por un rifle o una ametralladora. La trinchera no protege al soldado si la bala llega del cielo. ¿Y cuándo ocurre eso? Pues cuando el proyectil es lanzado desde un avión o realiza un vuelo parabólico, como el que describe una bala de cañón disparada con un ángulo elevado. Pero el hombre, con su gran sabiduría, supo resolver esas deficiencias con cada contienda que libraba, alcanzando el máximo desarrollo de este tipo de construcciones durante la Primera Guerra Mundial, conflicto que sembró los campos europeos con miles de kilómetros de zanjas abiertas o cámaras subterráneas, verdaderas ciudades a ras de suelo constituidas por varias líneas paralelas de trincheras, canales de interconexión entre ellas, centros de mando para los oficiales, dormitorios, almacenes, hospitales, cocinas, letrinas y búnkeres en los que refugiarse para resistir los bombardeos enemigos. Todo el frente occidental de esa guerra fue un único, descomunal y dantesco foso extendido desde Bélgica hasta Suiza. En algunos lugares el sistema podía tener un desarrollo de 22 kilómetros de ancho, medidos a partir de la tierra de nadie hasta el inicio de la retaguardia. Dicho de otra manera, cuando un soldado enviado desde las ciudades llegaba al frente, aún debía recorrer más de 20 kilómetros en línea recta para alcanzar el borde de la tierra de nadie. Tierra de nadie. ¿Y eso qué es? Es el trozo de terreno que separaba la primera hilera de trincheras de un ejército de la primera de las del ejército contrario. Estaba plagado de cráteres e hilo espinado. Tan pronto como uno de los dos bandos lanzaba un ataque, sus soldados debían escalar las paredes del primer foso, salir al terreno abierto y avanzar hacia el enemigo, atravesando ese espacio despejado y sin protección. De más está decir que casi todos esos ataques estuvieron condenados al fracaso. Aunque los avances tecnológicos han dejado obsoletas a las trincheras, en ciertas circunstancias se sigue recurriendo a ellas. Ahora bien, una especie de precursora de la trinchera moderna fue usada en los asedios. Como ya dijimos, el entorno de un castillo o ciudad era terreno despejado. Todo aquel que lo recorriera podía caer abatido por los proyectiles lanzados desde la cima de las murallas. Por el contrario, si los sitiadores querían disparar contra la villa o lanzar un ataque contra los muros, tenían que acercarse lo más posible a su base. La única manera de lograrlo sin que los mataran era excavando una zanja cuyo final llegara cerca de las paredes. La tierra que se retiraba se acumulaba a uno de los lados para complementar la cuneta con un parapeto defensivo. La trinchera se construía siguiendo un patrón zigzagueante para que el larguísimo foso no quedara perpendicular a los muros, porque si eso ocurría los defensores podían disparar a lo largo, el famoso tiro de enfilada, y herir o matar a muchos soldados. El extremo final de ese camino enterrado estaba mucho más cerca de las murallas que el campamento o frente de los sitiadores. Allí los zapadores construían un asentamiento, también soterrado, en el que colocaban artefactos para arrojar proyectiles por encima de las paredes. Ahí también se acumulaban tropas para iniciar el asalto final contra el bastión. El tercer uso de esa base avanzada, construir un túnel a partir de ahí. Esto, además de estar muy relacionado con el meollo de este episodio, nos permite ser testigos de una de las maneras más desquiciantes que tiene el ser humano para aniquilarse, la lucha en galerías, llamada también guerra de túneles. En un momento hablaremos de esa extraña manera de combatir. Antes veremos para qué se excavaba un túnel desde la base avanzada soterrada de un asedio. Si hacemos una lista sobre las alternativas más comunes para doblegar una ciudad o una fortaleza sitiada, tenemos 1. Obligarlos a consumir sus reservas de comida y agua. 2. Conquistarlos a lo bestia, atacando sus murallas para escalarlas, penetrando a través de un agujero abierto en ellas o rompiendo la puerta. 3. Conquistarlos siendo un poco menos bestias, sobornando a alguien de adentro para que abrieran las puertas o mostraran algún camino secreto que permitiera lanzar un ataque subrepticio. 4. Arrojar calamidades sobre los muros tales como cadáveres de personas o animales infectados con enfermedades, o flechas encendidas para iniciar incendios, o, en tiempos más modernos, proyectiles para destruir casas y personas. Y, por último, una relacionada con ese misterioso túnel nacido en la base de avanzada. 5. Derruir parte de la muralla. Pero en vez de hacerlo con fuerza bruta como en el punto 2, derribarla usando habilidad y astucia. El túnel que los sitiadores perforaban a partir del parapeto avanzado discurría dentro de la tierra, escondido. No era una zanja descubierta que podía verse desde las atalayas enemigas, no. Era una galería en toda regla, como las de las minas de carbón. Y su propósito no era atravesar las paredes por debajo para desembocar dentro de la ciudad o de la fortaleza. Eso no era práctico porque la salida del túnel se convertía ipso facto en una trampa mortal para los soldados invasores. El objetivo de los mineros era llegar hasta las bases de la muralla para debilitar el terreno sobre el que se apoyaba el muro. Esa delicada labor implicaba retirar la tierra en la que se asentaban los bloques, sustituirla por puntales de madera y, más tarde, incendiar los tablones para que toda la mampostería que estaba arriba se derrumbara por falta de apoyo en su base. Sería como quitarle la escalera a un pintor, en pocas palabras. Una vez derrumbada una parte de la muralla, el ejército atacante podía invadir la ciudad entrando por la brecha. Dicho en palabras, el asunto podría parecer simple, pero no. Lo de hacer un túnel para destruir por debajo una colosal pared era tan difícil que la tarea la realizaban trabajadores especializados reclutados en minas o, en tiempos más recientes, en los servicios de alcantarillado y cloacas de las ciudades. Gente que dominaba el oficio de desplazarse por el subsuelo y de alcanzar un destino preciso. Más tarde, cuando los mineros tuvieron acceso a los explosivos, en vez de incendiar los puntales de madera con la esperanza de que la muralla que estaba arriba se derrumbara, atiborraban el final del túnel con pólvora. Luego extendían una mecha hasta la entrada, la encendían, corrían, salían de la galería y, si todo iba bien, veían cómo parte del muro se venía abajo fruto de la destrucción de su base. Esas especializadísimas acciones nacidas en los asedios se repitieron en la más moderna guerra de trincheras, con la diferencia de que en vez de excavar un túnel para hacer explotar la base de una muralla, lo que se hacía saltar era un segmento de las trincheras enemigas. El ataque siempre se coordinaba con una carga de infantería en la superficie para aprovechar la confusión enemiga y penetrar por la brecha. Pero el hombre, en su incesante búsqueda de soluciones ante cualquier reto, se las ingenió para contrarrestar esas arteras arremetidas soterradas. Pero, ¿cómo se podían neutralizar los túneles del enemigo? En primer lugar, escuchando. Los defensores excavaban zanjas y colocaban en sus paredes artilugios para escuchar los sonidos del subsuelo, un truco parecido a colocar un vaso contra una pared para escuchar las conversaciones de la habitación contigua. Si detectaban algo, entonces construían túneles siguiendo el sonido. No fueron pocas las veces que los mineros de un bando interceptaron, bajo tierra, a los mineros enemigos. Y cuando coincidían, luchaban con sus zapas. Y si encontraban la galería vacía, regaban combustible y le prendían fuego para destruir sus puntales y hacer que se derrumbara. ¡Qué ingeniosa es la humanidad! Allá donde va, pelea. Y para muestra basta el más reciente tipo de operaciones bélicas, de Seabed Warfare, nombre anglosajón equivalente a guerra en los lechos marinos. Es decir, combates en el fondo del mar. Sí, señores, las grandes potencias ya tienen artilugios para luchar allá abajo. ¿Y por qué? Porque en el lecho de mares como el del Ártico hay riquezas al alcance de la mano. Bueno, de una mano robótica, pero mano al fin. Pero no cambiemos de guerra desquiciante que con la que estamos estudiando basta. ¿Dónde estábamos? Así. Mineros peleando bajo tierra después de brotar del fango, cual zombis reanimados. Es impresionante. Estamos vivos de milagro. Por ahora. No queremos finalizar esta puesta en contexto técnica sin antes explicar una palabra que usamos hace unos minutos. Zapadores, plural de zapador. La RAE lo define como militar perteneciente o encuadrado en unidades básicas del arma de ingenieros. Una explicación muy moderna. Por su parte, el diccionario Espasa-Calpe nos brinda una descripción más tradicional cuando dice zapador o zapadora, soldado que trabaja en obras de excavación. Esta diferencia entre el diccionario de la Real Academia y el Espasa-Calpe es ilustrativa porque, a nivel mundial, el término zapador se usa cada vez menos. El nombre actual de esos soldados especializados es ingenieros de combate u otros por el estilo. Por suerte, España y Francia siguen llamando a los soldados constructores o destructores, dependiendo de las circunstancias, zapadores o sappers. En Israel le dicen los palas, que equivaldría a los zapadores, porque los palas es a la pala lo que los zapadores es a la zapa. La zapa, con Z, ya sabéis que yo no la pronuncio, es una herramienta simple y robusta que tiene una pala de un lado y un pico del otro. El pico sirve para ablandar la tierra y la parte plana para retirarla. La herramienta dio nombre al gremio, al menos en España, Francia e Israel. En Italia no. A estos soldados ingenieros se les llama de manera distinta dependiendo de la especialidad. Así tenemos pontieri, a los que construyen puentes, en castellano sería algo así como puenteros, guastatori son los que construyen, reparan o destruyen infraestructuras. Guasto equivale a avería, de ahí que un guastatore es alguien que se dedica a averiar cosas. Por último están los ferrovieri, que son soldados especializados en operar, o hacer que no operen, ferrocarriles. Los zapadores modernos construyen o despejan caminos, crean aeropuertos de la nada, siembran o barren campos de minas, recuperan bombas sin detonar de guerras anteriores y arman o desarman barricadas. Y, aunque están capacitados para construir trincheras y refugios enterrados, lo hacen poco en comparación con sus predecesores, cuya principal actividad era esa, la de excavar y acondicionar esos escondites soterrados. Y ya que hablamos de zapadores del pasado, escuchemos una reseña de zapadores italianos que se llaman... A ver quién lo recuerda. Tú. Sí, tú. No mires a los lados. ¿Cómo se le dice en Italia a un zapador? No vale retroceder el audio. Viene de Guasto. Avería en... ¡Muy bien! Guastatore. Es el que destruye cosas, como los niños pequeños o los cachorros. Por cierto, si llamáis a un cachorro guastatore, avisadnos. Nos haría mucha ilusión. O un niño. Nunca se sabe. El audio nos pondrá en contexto con una de las más famosas líneas de trincheras de la Segunda Guerra Mundial. Como sabéis, en ese conflicto no se construyeron tantas como en la primera. Y de las que se hicieron, muy pocas alcanzaron las dimensiones y complejidad de las del frente occidental de la Gran Guerra. Aún así, cuando en su continuo ir y venir por el norte de África británicos e italo-germanos se parapetaban, lo hacían a conciencia cavando trincheras, abriendo zanjas antitanques, erigiendo muretes con sacos terrenos, minando caminos y campos e instalando laberínticos entramados de hilo espinado. Tomando en cuenta que la reseña es larga, resumiremos el audio. La nota nos presenta la misión de un grupo de guastatori que reciben la orden de atacar un fortín británico plantado delante de sus trincheras. Al principio el narrador nos pone en autos diciendo que el frente del Alamein, en 1942, se extiende por cientos de kilómetros desde el Mediterráneo hasta el norte de la depresión de Alcatara, al sur. Un oficial da la orden a los guastatori para que avancen y conquisten una pequeña plaza fuerte que se protuye como una cuña hacia las líneas italianas. Lo llamativo es que el ataque se hace de día, atravesando bajo fuego la peligrosa tierra de nadie. Está claro que es un reportaje propagandístico del régimen musuliniano, pero a nosotros nos viene muy bien para ilustrar el tema. La voz del narrador nos describe cómo los guastatori dejan sus trincheras, avanzan y, poco a poco, superan las distintas barreras hasta apoderarse del fortín. Escucharemos palabras como guastatori, zapadores, caposaldo, plaza fuerte, reticolato, malla de hilo espinado, fossato, zanja, barco, brecha, avanti verso el enemigo, esa se entiende, mitragliatrici, ametralladoras, lanciafiamme, lanzallamas, razzi di segnalazione, cohete de señales y, por último, meta rayunta. Objetivo cumplido. In territorio egiziano il nostro fronte è costituito saldamente sulla linea di El Alamein. Una zona desertica, sparsa di steroni e di gibbosità, che si stende dal mare alla profonda depressione di El Catara. Un terreno propizio alla sistemazione di linee e di piccoli caposaldi avanzati. La vita di guerra si svolge per ora con azioni di reparti isolati, condotte dall'eroismo di pochi uomini. È giunto un ordine di azione ad un reparto di guastatori. Un ufficiale spiega brevemente ai comandanti del reparto l'obiettivo dell'azione e le difficoltà per condurla a compimento. C'è un piccolo caposaldo nemico che si insinua nelle nostre linee e che bisogna neutralizzare. Seguiamo l'azione di un nucleo. Si avanza cauti nella cosiddetta terra di nessuno. I guastatori martellano il terreno col tiro di piccoli mortai. La cintura esterna del caposaldo è raggiunta. I guastatori strisciano a terra per offrire il minimo del bersaglio ai colpi nemici. È da superare un fosso anticarro sbarrato da un reticolato. Un camerata ferito viene trasportato nel fosso al riparo dei colpi di artiglieria. Al di là del fossato è un altro profondo reticolato che protegge a distanza il caposaldo. Una cortina di fumo maschererà due guastatori che tenteranno di aprire un varco con una carica di esplosivo. Intanto gli altri scalano la parete del fossato pronti a scattare. La miccia è stata accesa. Avanti verso il nemico. Il reparto si protegge con successive cortine di fumo. È la tecnica particolare di questi assalti condotti allo scoperto di fronte al nemico. Ora siamo vicinissimi ad un nido di mitragliatrici. I lanciafiamme dicono l'ultima parola. Con razzi di segnalazione, l'ufficiale dà il segnale della meta raggiunta. Fra breve, le nostre linee saranno portate stabilmente sin qua. Bien, oyentes, hemos raggiunto la meta, alcanzado el objetivo de la puesta en contexto técnica, que no era otro que exponer por qué a veces en los asedios o en la guerra de trincheras se presentaba la necesidad táctica de excavar un túnel para situarnos bajo el enemigo. A partir de este momento viajaremos mentalmente al pasado hasta la Guerra Civil Norteamericana. ¡No, no! De viajar mentalmente al pasado, nada. Habida cuenta que Zafarrancho Podcast se especializa en eventos bélicos del siglo XX, para las pocas reseñas hechas allende 1900 hemos necesitado usar algo más que el raciocinio. Y hoy no será la excepción. Antes de viajar físicamente al año 1880 y pico, recordemos nuestro primer viaje al siglo XIX. Ocurrió durante nuestro programa sobre la defensa de Buenos Aires de los años 1806 y 1807. Como ya dijimos en la presentación, la sección histórica de hoy y del resto del programa versará sobre Galicia, la región de España desde la que se realiza este podcast. Pero antes de eso debemos decir que después de varios meses de andadura, los oyentes regulares de este podcast habrán intuido que la máquina del tiempo que usamos para viajar a momentos pretéritos no es muy poderosa. La compramos de segunda mano, en un mercadillo, y la pobre dista mucho de ser una TARDIS y ni siquiera se acerca a la que usó Rod Taylor en la famosa película de 1960. Al ser este un podcast amateur y sin recursos, lo único que pudimos comprar fue un Citroën dos caballos, usado, viejo, y que funciona bien en un rango de 100 años. Cualquier intento de ir más allá no garantiza el retorno. Bueno, vamos a entrar en él y encenderlo. Thank you. Lo que no es muy bueno es el condensador de flujo que tiene. De ahí que normalmente no viajemos muy atrás en el tiempo. Pero esta historia bien vale la pena el riesgo, por lo que en este momento os pediremos que crucéis los dedos mientras giramos los diales y viajamos atrás en el tiempo, más allá de nuestro acostumbrado siglo XX. Parece que hemos llegado a destino, pero el condensador de flujo está recalentado. Pero no importa, la historia que narraremos bien vale la pena. Antes de deciros en qué año y lugar estamos exactamente, y mientras se enfría nuestra máquina del tiempo, aprovechemos para situarnos en contexto. Después de un cruento proceso de conquista y de un sistemático proceso de colonización. Sí, señores. Nuestra preferencia por el siglo XX no se debe al pasado militar de quien os habla, ni al haber estudiado muchísima historia para aprender a hacer la guerra. No. Lo que sucede es que no tenemos el dinero suficiente para comprar una buena máquina del tiempo para contaros lo que vemos. Esto en realidad era un secreto, pero un grupo de oyentes vio a quien os habla en varias fotos históricas, y como eran de distintas épocas, tiraron de esos hilos, ataron cabos y ¡zas! Lo publicaron en internet, arruinando nuestra tapadera. Si logramos dar de nuevo con esas imágenes, escribiremos un artículo al respecto en nuestro blog. Regresando a lo de ir más atrás del vigésimo siglo, en otro viaje, para investigar sobre la pintoresca batalla entre un escuadrón de caballería rioplatense y un barco de la Royal Navy, nos vimos en la necesidad de robarle, bueno, de tomar prestado, uno de los todoterrenos Santana tuneados con condensador de flujo con los que los colegas de Istocas viajan al pasado. Lo malo es que desde que lo supieron le cambiaron la combinación a la puerta de su cuartel general. El que quiera escuchar ese viaje en el tiempo, que descargue nuestro episodio titulado Batalla Hiponaval. Tomando en cuenta que este programa está cumpliendo 8 años, ya no estamos como para saltar al pasado a bordo de máquinas cochambrosas o haciéndole puentes a todoterrenos ajenos. Por eso habíamos comprado un pasaje en un sistema público de transporte temporal sofisticado y lujoso. Pero la crisis del coronavirus no nos permite usarlo. Mas zafarrancho es zafarrancho y la misión hay que cumplirla. De ahí que nos arriesguemos probando otra vía, un misterioso proceso llamado viaje astral, algo que nos llena de angustia, pero que parece funcionar a tenor de los entendidos. Escuchemos algo al respecto. Las experiencias fuera del cuerpo tienen múltiples beneficios para el ser humano y su conciencia. El viaje astral es toda una revolución de información y de conocimiento que revela diferentes secretos que nos ocultan en esta vida física. Y tú lo puedes experimentar y descubrir desde la comodidad de tu cama. Solo basta con acostarte, no muy cansado, relajarte y concentrarte en la respiración para que te puedas dar cuenta de que eres más que este cuerpo físico, que existe vida más allá de la muerte y de que tienes múltiples cuerpos, como lo es el cuerpo físico y el cuerpo astral, de que todos los seres humanos tenemos un aura y de que todas las cosas son solo vibración a diferentes velocidades. También te darás cuenta de que puedes hablar solo con el pensamiento y que hay algo mucho más grande detrás de este mundo físico. Te sientes más vivo, más lúcido, con más energía que en tu cuerpo físico, completamente reparado, con mucha energía, como cuando eras niño. Si ves tus manos podrás observar la estructura energética de tu cuerpo. Te darás cuenta de que tu conciencia no tiene límites, de que puedes volar, deslizarte suavemente por el espacio, como si fueras parte de todo. El viaje en cuerpo astral se recomienda mucho porque ve uno verdaderamente, estudia el problema de uno, el porvenir de uno, el pasado, en una forma muy sencilla y muy rápida, porque allá estamos fuera del tiempo. Además de los maestros, sabios y profetas, tú también puedes viajar en cuerpo astral. Si ustedes quieren ver el fin del planeta este, lo pueden hacer en un rato que duerman en la noche. Todas las noches ustedes se acuestan, salen en cuerpo astral y allá salen a trabajar en los mismos quehaceres que hace uno. Ay, bueno, heme aquí en el salón de casa, cumpliendo la cuarentena obligatoria. Y voy a aprovechar. Ya abrí las cortinas y ventanas por lo de dejar salir mi cuerpo astral, porque no estoy seguro si las puede atravesar o no. Ahora me pondré en posición de loto en una esterilla. No, de loto no, acostado. Y enciendo un velón para que tengas como regresar, no vaya a ser. Ya sabéis que sin el apoyo de Adelaida Pitaluga, este podcast no existiría. Como lo de poner un fondo musical de campanas tibetanas no va conmigo, con vuestro permiso, queridos oyentes, entraré en trance con una canción del grupo colombiano The Kitsch, que viene como anillo al dedo. Se escribe K-I-T-S-C-H. Kitsch. Muy bien. Mientras apaciguamos nuestra mente y espíritu al son de la música, visualizaremos nuestro destino, que no es otro que Richmond, la capital de Virginia, pero no la de ahora, sino la de los tiempos de la Guerra de Secesión. Guerra de Secesión. Richmond. Secesión, secesión, rich, secesión, rich, secesión, rich, secesión, rich, secesión, rich, secesión, rich, secesión, rich, secesión, rich, secesión. ¿Dónde estoy? ¿Y por qué estoy brillando? No solo brillo, estoy medio transparente. ¿Qué pasó? Ahí hay soldados con uniformes grises. Y carretas. Ahí va. Lo del viaje astral. Funcionó. Pero antes de recorrer esto, voy a hacer una prueba por si acaso. Soplaré esta hoja de árbol, no vaya a ser que me haya traído el coronavirus conmigo. Bien, no se mueve. No tengo aliento, así que no infectaré a esta gente. Habéis sido testigos sonoros de cómo separamos nuestro yo brillante de nuestro yo opaco y de cómo nos desplazamos en el tiempo y en el espacio hasta Richmond, la capital de los Estados Confederados de América, en los días de la Guerra de Secesión. Mucho nos gustaría exponer nuestro particular punto de vista sobre los motivos de esta guerra civil. Mas si lo hiciéramos, iniciaríamos un desvío narrativo que nos alejaría del tema central, que no es otro que la Batalla del Cráter, un combate que giró en torno a una única y monstruosa explosión. Para conocer la Guerra de Secesión de la A a la Z, os recomendamos escuchar el 49º episodio de Histocast, complementándolo con otro reciente, el número 197, este último todo un capolaboro que combina la música, la cultura y la historia de los tiempos de esa contienda. Se llama Canciones de la Guerra de Secesión Norteamericana. Por otra parte, el podcast Niebla de Guerra tiene una serie dedicada a armas y tácticas para aquellos a los que le van más los tiros y las explosiones que las corcheas y los alegretos. Es probable que haya más podcasts, pero esto de andar en plan fantasmagórico no me deja abrir el podcatcher del móvil. Regresando a la Guerra Civil Norteamericana, circunscribir las causas en el diferente punto de vista que el norte y el sur tenían sobre la esclavitud es limitarse a ver solo una de las aristas del problema. En realidad, ambos bandos tenían serias diferencias sociales, políticas y económicas. Amén del porqué, o de los porqués, a partir del 12 de abril de 1861, los Estados Confederados de América, 7 al principio y 11 al final de la guerra, desafiaron a los Estados Unidos de América con el propósito de separarse y convertirse en un país independiente. Además de sus nombres oficiales, Estados Confederados de América y Estados Unidos de América, los bandos usaron otros como la Confederación o el Sur para los primeros y la Unión o el Norte para los segundos. Desde la primavera de 1861 la guerra evolucionó con virulencia creciente hasta que, en el invierno 1863-1864, entró en una especie de situación estacionaria en la que ninguno de los contendientes lograba doblegar al otro. Pero, siendo como era 1864 un año electoral, el presidente de la Unión, el conocidísimo Abraham Lincoln, necesitaba victorias para poder ser reelegido presidente de los Estados Unidos de América. Como vemos, lo del requisito de ganar alguna guerra o al menos hacer añicos a alguien con un dron para no ser desahuciado de la Casa Blanca viene de lejos. La mejor manera que Abraham Lincoln tenía para colgarse medallas que contribuyeran a su reelección era logrando que el ejército de la Unión aplastara al carismático y correoso general Robert Edward Lee, hombre que, a pesar de no haber tenido éxito en sus dos invasiones del norte, tampoco había sido derrotado hasta el momento. ¿Y dónde estaba destacado el general Lee a principios de 1864? Pues, nada más y nada menos, que al mando del ejército encargado de proteger la capital de la Confederación, Richmond. De ahí lo atractivo de la idea de derrotar al general Lee, ya que así se matarían dos pájaros de un tiro. Vencerlo a él y a su milicia llevaba aparejada la caída de la capital de los Estados Confederados. Enfrentar a un peso pesado requería fichar a otro peso pesado. Y el hombre que daba la talla para la misión era el general Ulysses S. Grant. No decimos lo que significa la S porque proviene de un error al inscribirse en la Academia de West Point. Su nombre completo era Hiram Ulysses Grant. cumplir la orden del presidente Lincoln implicó varios despliegues de los 125.000 hombres del ejército de Grant, avances que buscaban, por un lugar o por otro, romper el cerco defensivo que los 65.000 soldados sureños habían tendido alrededor de Richmond y Petersburg, una pequeña ciudad situada al sur de la capital. Conectando con lo que explicamos al principio del episodio, cuando los fieles a la bandera de las barras y estrellas viajaron hacia el sur, se toparon, a un cierto punto de su campaña, con los adoradores de la bandera cruzada parapetados dentro de... exacto, lo que estáis pensando, trincheras. Los muchos intentos de Grant por penetrar las defensas de Lee se conocen como la campaña Overland, una serie de enfrentamientos ganados en el plano táctico por el sur, pero en el plano estratégico por el norte, triunfo que tuvieron que pagar con un altísimo número de bajas. Para llegar a la batalla que nos interesa, la del cráter, nos pondremos en contexto siguiendo los pasos que Lee y Grant dieron durante la campaña Overland. El primer contacto entre ambos ejércitos ocurrió a principios de mayo de 1864, cuando los norteños se internaron en un espeso bosque tratando de penetrar el territorio de Lee de manera subrepticia. Pero 125.000 almas quiebran muchas ramitas. Al final, confederados y unionistas se dispararon y se trataron de flanquear entre los árboles durante 2 días enteros. Nadie ganó porque Grant se retiró para probar suerte en otro sitio. La otra batalla de la campaña Overland fue la de Spotsylvania, librada del 7 al 21 de mayo. Este fue el segundo intento de Grant, un poco más al sur, pero siempre al norte de Richmond, a unos 75 kilómetros de la capital. Pero esta vez los unionistas se toparon con una línea de trincheras confederadas que atacaron durante 15 días. ¿El resultado? 32.000 bajas en ambos bandos, entre los cuales se encontraban 4.500 muertos. Tanto el sur como el norte se proclamaron vencedores. Los confederados por haber resistido en sus fosos y los unionistas por seguir en pie. La tercera y cuarta batallas fueron protagonizadas por el mismo general, el unionista Philip Sheridan y sus 12.000 jinetes que desde el 9 hasta el 24 de mayo se internaron en territorio confederado, arramblando con todo lo que se encontraban a su paso, pero sin entrar en Richmond. Este ejército de caballería se comportó más como una fuerza punitiva que como una unidad invasora y conquistadora. Tras su raid de ida y vuelta de 200 kilómetros, lo único notable fue la muerte del comandante de la caballería enemiga, el general sureño Jeb Stuart. Los oyentes más entendidos en asuntos armamentísticos ya habrán conectado esos dos nombres con dos tanques norteamericanos, el Stuart, de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y el Sheridan, de la Guerra Fría. Lo de bautizar tanques con nombres de líderes de la historia norteamericana es una tradición iniciada por los británicos durante el conflicto del 39 al 45 y que terminó siendo adoptada por sus primos estadounidenses. Por cierto, las batallas del raid de Sheridan fueron la de Yellow Tavern y la de Meadow Bridge. El quinto encuentro, que en realidad fue una ristra de escaramuzas, permitió a Grant mover su ejército al sureste, acercarlo a Richmond y desgastar al de su contrario, el de Lee. Para ese punto de la guerra, primavera de 1864, el sur ya no podía sustituir a sus soldados perdidos con la misma facilidad que el norte. En junio se libró la conocida batalla de Cold Harbor, muy relacionada con lo que explicamos al principio de este programa, porque fue un sangriento intento unionista de romper el frente confederado, cuyos hombres estaban parapetados en trincheras. En esta ocasión, un terco general Grant se empeñó, durante 12 días, en enviar oleada tras oleada de combatientes vestidos de azul contra soldados vestidos de gris, resguardados en 7 kilómetros de profundas zanjas. La escabechina fue horrorosa, tanto por los muertos, que fueron más o menos 3.000, como por los heridos, que fueron 12.000. Por cierto, hemos dicho vestidos de azul y vestidos de gris. Aprovechemos la ocasión para recomendar el libro Azules y Grises, una historia de la Guerra de Secesión y sus combatientes españoles, de Joaquín Máñez y publicado por Ediciones Salamina, la misma casa que publicó nuestros dos ensayos sobre historia naval, Los Raids de la Décima Flotilla Más y El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial. Los tres libros, a decir verdad, han cautivado a todo aquel que los ha leído. Regresando al tema, los intentos de Grant por forzar el círculo defensivo establecido por Lee alrededor de la capital confederada terminaron, tras otras dos batallas, a finales de junio de 1864. Acto seguido, a modo de epílogo, Grant lanzó un ataque directo contra Petersburg. Esta pequeña ciudad era el centro de suministro de la capital porque en ella confluían cinco líneas de ferrocarril. Pero esa última embestida también fracasó. Si bien el norte no pudo romper el frente defensivo del sur, lo que sí logró fue obligar a los confederados a consumir muchos de sus limitados recursos humanos y materiales. El resultado de la campaña Overland y del ataque a Petersburg a finales de primavera de 1864 fue igual a lo que expusimos varias veces en nuestra puesta de contexto técnica, esa situación en la que un ejército que avanza, tras chocar con otro bien atrincherado, se ve obligado a desparramarse a ambos lados del punto de contacto y a hacerse fuerte construyendo sus propias trincheras delante de las del enemigo. Y es así como, para verano de 1864, se instaura un teatro de operaciones estático, con una larguísima línea de frente desplegada al este de Richmond y Petersburg, orientada por meridiano, con las zanjas confederadas al oeste y las unionistas al este. ¿Qué os parece si para darle descanso a las neuronas oímos sonidos de cómo se luchaba en esas trincheras? ¿Y cómo puede Zafarrancho Podcast tener sonidos de la guerra civil si aún no se habían inventado las grabadoras? Nos encantaría deciros que es porque, como viajamos atrás en el tiempo, los registramos nosotros mismos con algún artefacto. Pero no. Con estos vaporosos dedos no podríamos activarlo. Los sonidos que escucharemos a continuación provienen de un especializadísimo grupo de producción audiovisual cuyos trabajos permiten al espectador, usando gafas de realidad virtual o teléfonos inteligentes, sentirse dentro de la guerra misma. La reseña presenta un instante en la vida de un novato confederado que, nada más terminar su entrenamiento, es enviado al frente. ¿Y sabéis dónde? A una de esas trincheras que acabamos de mencionar, cerca de Petersburg. Lo que narrativamente nos coloca en situación son las primeras líneas de una carta que el bisoño soldado le envía a su madre, en la que le dice justo eso, que fue enviado a combatir y que confía en que su entrenamiento le permita luchar bien. A continuación acompañaremos al soldado William Corley, quien, junto al sargento Lick, inicia un dramático recorrido de la trinchera hasta que un bombazo lo deja conmocionado. Cuando despierta se da cuenta, con horror, de que el norte lanzó una masiva carga de infantería contra su refugio. Y ahí acaba la corta carrera militar del soldado Corley. Dearest mother, today I am being called up to the front line. I am to serve under General Beauregard and to report to Sergeant Leak, who is by all accounts the bravest and most battle-tested of all the company's officers. It would be a lie to say I'm not pensive of the battlefield, but I have confidence in my training and our valiant cause. Until we see each other next, your loving son, Private William Corley. Pardon me, Private! Have you reported to Sergeant Leak? Is he around? Take place with these men. Did you do that? I don't hear anything. There you do. Down there on the left. Well, they're coming up. They're coming up on the left. Not today. En la tercera sección de este programa, la de ocio, hablaremos más de este y otros vídeos, libros y películas. Si bien las trincheras no eran nuevas en la Guerra de Secesión, las que se construyeron durante el asedio de Petersburg alcanzaron un nivel nunca visto en la historia de la humanidad. Estos canalones de muerte y destrucción no tenían nada que envidiarle a los construidos más tarde en la Primera Guerra Mundial. Y de esto hay pruebas gráficas porque, si bien para la fecha no existían grabadoras de sonidos, la captación de imágenes fijas ya era una realidad, hechas con máquinas y técnicas muy primitivas, pero capaces de estampar escenas de ese conflicto. Y entre esas protofotografías hay varias de las trincheras de Petersburg. El estudio de esas imágenes permite ver que las zanjas estaban precedidas, en algunos sectores, por las llamadas abatis lines, unas obstrucciones hechas con picas de madera horizontales, apuntadas hacia la tierra de nadie y pensadas para repeler cargas enemigas a bayoneta calada, a modo de las picas de nuestros tercios, pero gruesas y fijas. También había doble línea de trincheras para poder replegarse en caso de cañoneo masivo o pérdida de la primera fila. La barrera incluía parapetos soterrados para artillería, iguales a los que medio siglo más tarde fueron implementados en el frente occidental europeo de la Primera Guerra Mundial. Esta estática guerra de trincheras se prolongó desde junio de 1864 hasta marzo de 1865, es decir, casi hasta el final del conflicto. Y lo que al principio pareció una gran jugada confederada, la de detener al poderoso ejército de Grant, terminó siendo su perdición, dado que la mayor potencia logística del norte le permitió al general Grant alargar sin pausa sus trincheras y apertrecharla con equipos y hombres, obligando al sur a hacer lo propio. Este fue uno de los grandes logros de Grant, desgastar a los confederados de una manera o de otra. Al principio con una guerra de movimiento que hizo surgir batallas alrededor de Richmond como si fueran setas. Más tarde encadenando ristras de trincheras al sur y al este de Petersburg hasta alcanzar la extraordinaria cifra de 36 kilómetros. Pues bien, señoras, en este contradictorio paisaje de preciosos campos virginianos roto por una horrible y deprimente doble línea de trincheras es donde se desarrolló la batalla que nos tiene virtualmente reunidos. Los oyentes regulares de Zafarrancho Podcast saben que en un evento bélico todo tiene su porqué. De ahí nuestras detalladas puestas en contexto. Hasta este momento hicimos dos. En la primera explicamos la evolución de dos formas de guerrear, los sitios y la guerra de trincheras, situaciones que a veces exigen cavar un túnel para situarse debajo de las murallas defensivas de una plaza fuerte o debajo de una zanja enemiga. Tras los antecedentes técnicos emprendimos una puesta en contexto estratégica, viendo desde un punto de vista muy alejado la situación de dos fuerzas militares completas, el ejército del Potomac, de la Unión, comandado por el general Ulysses S. Grant, y el ejército del norte de Virginia, de la Confederación, liderado por el general Robert Edward Lee. Pero antes de que vuelen los tiros y se escuchen las explosiones, necesitamos entender la situación táctica que desencadenó la extrañísima batalla que estudiaremos en breve. Como dijimos, tras el fallido intento por conquistar Petersburgo, los soldados de Lee y los soldados de Grant se situaron los unos ante los otros en bien construidas trincheras. La zona que nos interesa estaba al sureste de esa ciudad, en un tramo en el que el frente discurría de sur a norte. Los fosos confederados estaban tan desarrollados que cada tanto presentaban unos ensanchamientos llamados salientes, debido a que se prolongaban hacia adelante, hacia la tierra de nadie. Pues bien, el lugar del mapa sobre el que colocaremos nuestra lupa es la llamada protuberancia de Elliot, o, más cercano al nombre norteamericano, el saliente Elliot. Los hombres de la Unión atrincherados al otro lado se referían a él como el maldito fuerte. ¿Y por qué lo llamaban así? Porque eso era lo que era, un fortín con parapetos reforzados y suficiente espacio dentro para albergar a un grupo de artillería de virginianos y a una brigada de infantería de surcarolinos liderada por el general de brigada Stephen Elliot. De ahí el nombre. Como vemos, tanta gente y tantos cañones no cabían en una trinchera común y corriente. Ahora bien, ¿quiénes tenían que enfrentar a ese bastión si el general Grant decidía lanzar sus tropas contra la línea confederada? Pues el 48º Regimiento de Voluntarios de Pensilvania. La mayor parte de estos veteranos, además de haber servido en otros regimientos, provenían de un condado específico de Pensilvania, el condado Schuylkill, que estaba plagado de pequeñas explotaciones familiares mineras. Eso quiere decir que muchos de los miembros del 48º eran mineros. Una noche de mediados de junio de 1864, varios de esos mineros maldecían su suerte a la luz de una hoguera encendida en su incómoda trinchera. A un cierto punto uno de ellos dijo: «Lo que deberíamos hacer es cavar un túnel hasta el maldito fuerte y volarlo en mil pedazos». Y esas palabras, en vez de ser arrastradas y dispersadas por las ascuas, fueron repetidas hasta llegar a oídos del comandante del regimiento, el teniente coronel Henry Pleasant, hombre que, además de soldado, también era ingeniero. Ingeniero de minas de carbón. Movido en parte por la posibilidad de éxito y en parte para ofrecer a sus soldados algo que hacer para combatir el terrible tedio de pasar los días en una angosta zanja, el coronel Pleasant hizo cálculos, dibujó esquemas y presentó la idea a su superior inmediato, el mayor general Ambrose Burnside, comandante del noveno cuerpo, entre cuyos regimientos estaba el de los mineros de Pensilvania. Cuando el proyecto de Pleasant y sus hombres fue elevado hasta el cuerpo de ingenieros del ejército, obtuvo un rotundo rechazo. Los eruditos dijeron que el túnel sería muy largo y que ese tipo de galería necesitaba varios pozos de ventilación, esos ductos verticales que comunican el túnel con la superficie y permiten expulsar el aire viciado. Y como las bocas de esos ductos se abrirían en la tierra de nadie, los confederados se darían cuenta del ataque subterráneo. A pesar de la negativa de los ingenieros del ejército, Pleasant fue autorizado a construirlo bajo su responsabilidad. A todas estas, ¿A qué distancia estaba la trinchera del 48º con respecto al fuerte Elliot? A 120 metros. Pero no eran 120 metros medidos en terreno plano. Los confederados estaban en la parte alta de una ladera, es decir, que desde el saliente Elliot se dominaba el terreno circundante. Para evitar que los centinelas confederados descubrieran el proyecto, los mineros de Pleasant buscaron un lugar escondido para adentrarse en las entrañas de la tierra, y lo encontraron en el fondo de una cañada situada en retaguardia. La excavación comenzó el 25 de junio de 1864. La falta de entusiasmo del cuartel general se tradujo en falta de apoyo material. Dicho de otra manera, los mineros tuvieron que buscarse la vida pidiéndole a un herrero que transformara los picos de soldados en picos de minería o usando latas de galletas para sacar la tierra del túnel. Los puntales de los lados y los tablones para sujetar el techo provinieron de un puente viejo cortados en un aserradero cercano. Lo único que el ejército le dio a Pleasant fue un teodolito, herramienta con la que el ingeniero pudo guiar a sus hombres tanto en el plano horizontal como en el vertical. Recordemos que la galería tenía que inclinarse hacia arriba, porque los grises estaban en la parte alta de la ladera. Lo más notable de la construcción del túnel fue cómo los mineros solucionaron el problema de la ventilación, ubicado muy cerca de la entrada para que la boca de la superficie quedara oculta tras un pliegue del terreno. Los mineros, muy listos ellos, colocaron la base del ducto vertical a un lado del túnel y los conectaron abriendo un boquete. A este conjunto de pozo vertical y agujero de conexión con la galería principal lo llamaremos la parte 1 del sistema de ventilación. Dejemos esa parte de la construcción flotando en nuestra mente y vayamos al túnel principal. A medida que se alargaba, los mineros iban extendiendo por el piso una tubería. Uno de los extremos estaba fuera, en la entrada. El otro extremo estaba cerca de los hombres que trabajaban con los picos, las palas y las latas de galletas. Este tubo constituye la parte 2 del sistema de ventilación. ¿Y ahora qué viene? La parte 3, que no es otra cosa que una puerta hermética situada en la entrada, atravesada por debajo por el tubo del suelo. La parte número 4 es el boquete que une el túnel principal con el ducto o pozo de ventilación. Bien, ya tenemos todos los segmentos del sistema de ventilación para la construcción y operación del túnel de los mineros de Pensilvania. ¿Y cómo funcionaba? Pues, encendiéndolo. ¿Encendiéndolo? Pero si no se habían inventado los ventiladores. Ah, esto demuestra que hay vida más allá de la electricidad. Lo que los mineros encendían era un fuego en la parte baja del pozo vertical de ventilación. El aire caliente que esa lumbre generaba subía por la chimenea vertical hasta salir por la boca de la superficie. Ese aire, al marcharse, generaba un vacío que arrastraba aire del túnel principal gracias al boquete que unía ambos ductos. Pero como la puerta de la mina estaba herméticamente cerrada, el aire era arrastrado desde el interior de la mina. Ahora bien, cuando el aire del fondo de la mina, que era donde trabajaban los que cavaban, era sacado hacia el exterior por el fuego en la base del pozo de ventilación, era sustituido por aire que venía de la entrada a través del tubo del suelo. Ventilación por convección. Así fue como estos correosos mineros, muchos de los cuales no sabían leer ni escribir, dejaron en ridículo a los ingenieros militares graduados en West Point. A medida que los topos humanos fueron acercándose al fuerte Elliot, los ruidos del subsuelo hicieron sospechar a los confederados que, prestos, comenzaron a cavar contra túneles como los que mencionamos en la puesta de contexto técnica. Los trabajos fueron suspendidos a los pocos días porque, por más que buscaron, los centinelas de la Confederación no descubrieron bocas de pozos de ventilación en la tierra de nadie. Un beneficioso efecto secundario del sistema de ventilación basado en genio y candela. Pero alguien que tampoco iba corto de ingenio era el comandante del saliente Elliot, quien, para cuidarse en salud, mandó a construir una segunda línea de trincheras en retaguardia y que incluían zonas aptas para situar cañones. La galería por la que caminaban los mineros no era redonda. Tenía sección trapezoidal con la base más ancha que el techo. La anchura promedio era de 1 metro y la altura de 1 metro con 40 centímetros. El agujero no era un simple túnel de conejo, no. Adosadas a sus muros había puntales de madera que sostenían un entramado de tablones en el techo. El suelo también estaba revestido con tablas. Si no lo hubieran hecho, las paredes y el techo se habrían desmoronado, ya que los 156 metros atravesaron zonas de arcilla, caliza y arena que, además de ser blandos, eran muy húmedos. Transcurridos 28 días de excavaciones, el 17 de junio el túnel llegó a destino, a 15 metros por debajo del saliente Elliot. Pero eso no significó el fin de los trabajos. Al contrario, los duplicó, porque de ahí surgieron 2 nuevas galerías perpendiculares a la principal y que dejó plantado un túnel a lo largo de todo el saliente, por debajo, claro. Los trabajos de minería terminaron el 23 de julio dando como resultado un túnel en forma de T. La galería principal tenía casi 160 metros de longitud. Los 2 túneles perpendiculares del final tenían casi 12 metros cada uno. Eso quiere decir que el palito de la T, la cámara que discurría bajo los pies de los confederados, tenía 23 metros de largo. Y allí fueron acondicionados 8 almacenes en los que, entre el 27 y el 28 de julio, fueron colocados 3.629 kilogramos de pólvora. La falta de una única mecha obligó a los hombres de Pleasant a unir mechas más cortas hasta alcanzar 30 metros. El remate de la obra consistió en taponar el túnel cerca de la entrada para evitar pérdidas de fuerza destructora por la boca y por el foso de ventilación. Pero esos trabajos mineros no fueron los únicos llevados a cabo por los unionistas. Cuando quedó claro que la excavación tendría éxito, el general Burnside, el jefe del coronel Pleasant, diseñó un plan para atacar las líneas confederadas aprovechando la posible destrucción del fortín. Habida cuenta de que las tropas norteñas atrincheradas en el frente de Petersburg estaban extenuadas por la larga y difícil campaña Overland, Burnside designó a la 4ª División del 9.º Cuerpo como la encargada de lanzar el primer asalto contra el destruido, si todo salía bien, saliente Elliot. Lo peculiar de esta 4ª División, amén de estar descansados, era que estaba constituida por soldados de color. Una división de combatientes negros, en esa época, era un asunto muy delicado. Antes de hablar sobre ello, terminemos la explicación del plan de ataque ideado por Burnside. Los soldados de la 4ª se entrenaron duro y bien para avanzar colina arriba, llegar a los restos del fuerte Elliot y, escuchad muy bien oyentes, y rodearlo, es decir, no penetrar o atravesar las ruinas del saliente. La idea era pasar a su lado, un grupo por la derecha y otro por la izquierda. La clave de la jugada era aprovechar la confusión reinante en los instantes posteriores a la explosión para atravesar las líneas y flanquear las trincheras situadas a ambos lados del saliente. Una vez agrandada la brecha, los soldados blancos avanzarían para marchar colina arriba y cargar contra Petersburg, que no estaba muy lejos. En fin, 2 días después de finalizar la obra, el 29 de julio, cuando las 4 toneladas de pólvora bajo el fortín estaban listas para estallar y las tropas negras estaban listas para atacar, el jefe de Burnside, el general Meade, titubeó. ¿Pensó acaso que la explosión fracasaría? No. ¿Pensó acaso que los soldados de la 4ª División se acobardarían? Tampoco. Lo que inquietó a Meade fue la posibilidad de que la batalla dejara un reguero de soldados de color muertos, algo que la opinión pública norteña pudiera interpretar como un abuso. Negros usados como carne de cañón. La posibilidad de una derrota no era descabellada porque esos hombres no habían combatido. Hasta ese momento habían servido como centinelas en retaguardia, cuidando almacenes, cruces de caminos y cuarteles. Amén del asunto de política racial, entre Burnside y Meade había una enemistad extrema. El encono era tal que las órdenes de Meade a Burnside eran transmitidas a través de Grant, el jefe supremo de ese ejército. El 29 de julio Meade, apoyado por el gran jefe Grant, dispuso que el asalto inicial fuera hecho con las tropas regulares unionistas, o sea, los soldados blancos que habían luchado y marchado sin cesar los 2 meses anteriores. Para más inri, no se realizó entrenamiento alguno y la designación de los atacantes se hizo por sorteo, con una de esas típicas rifas que se ven en las películas de Hollywood en las que el que sacaba el palito más corto perdía. Pero aún hay más, porque a la cadena de nefastos cambios aún faltaba engancharle el peor eslabón, el oficial que sacó la pajita más corta. El general James H. Ledlie era un magnífico ingeniero ferroviario que como oficial del ejército de la Unión dejaba mucho que desear. ¿Y por qué? Porque era un maldito borracho. ¿Y a qué se debe tanta hazaña de Esteban? Os estaréis preguntando. Por lo que reflejan correos electrónicos y mensajes en redes sociales, muchos de vosotros sois del parecer de que quien os habla es una persona ecuánime y equilibrada. Pero eso lo decís porque nunca me visteis de guardia en un barco atracado en puerto. Ahora hablaré a título personal. Para mí, el binomio soldado uniformado barra borrachera me sacaba y me seguiría sacando de estar aún en servicio de mis casillas. Hombre, entiende que están de permiso y necesitan relajarse. Pérez Bolívar, muchos marineros salen vestidos de civil y tienes que comprender que... ¡Pues no! Barco de guerra es barco de guerra. ¿Y si de pronto llegaba una orden de zarpe inmediato? Para no extendernos, puedo concluir que cuando yo estaba de guardia, los bares de puerto no hacían mucho negocio. Después del momento intransigente de Zafarrancho Podcast, continuemos. El general y maldito borracho James H. Ledlie nació el 14 de abril de 1832 en Utica, estado de Nueva... Mirad. No vamos a hablar de este individuo porque lo más reseñable de su vida ocurrió en la batalla que narraremos en pocos minutos. Una vez el encolerizado general Burnside se convenció de que tenía que renunciar al plan de ataque que él y sus hombres habían preparado con tanto ahínco, algo por demás poco común en la guerra de secesión hasta ese momento, convocó a los comandantes de sus otras 3 divisiones. Lo primero que hizo fue pedir algún voluntario para la misión. Pero como los 3 oficiales se hicieron los suecos, no le quedó otro remedio que recurrir a un sorteo, usando 2 palitos largos y 1 corto encerrados en su mano. El desdichado ganador fue el general Ledlie, oficial sobre el que ya pesaba una acusación por estar bebido durante uno de los enfrentamientos de la campaña Overland. Aunque era sabido que Ledlie era el menos apto para liderar el avance, la plana mayor del general Grant hizo caso omiso y moldeó un plan de acción estructurado en 3 etapas. La primera contemplaba un ataque de distracción lejos, al norte de Richmond, para atraer a la mayor cantidad de tropas posible, jugada que funcionó a cabalidad porque, para el anochecer previo a la batalla, solo 18.000 hombres custodiaban el frente al este de Petersburg. La segunda fase consistiría en la voladura de los 3.629 kilogramos de pólvora, acto que debería dar como resultado la destrucción del saliente Elliot. La tercera etapa debía iniciarse con el estallido, la gran señal para que la primera división, la del general Ledlie, se lanzara al ataque en dirección a la brecha. Más tarde, la cuarta división apoyaría a los hombres de Ledlie en el momento oportuno. Si bien pareciera, narrativamente hablando, que hubiera transcurrido mucho tiempo desde la puesta a punto del túnel y la preparación de la explosión y el asalto de infantería, todo lo que hemos explicado en los últimos minutos ocurrió el 29 de julio. Eso quiere decir que a los de la primera división del noveno cuerpo no les dieron preaviso. Queridos oyentes, es pues llegado el momento de situarnos en un momento, la medianoche entre el 29 y el 30 de julio de 1864, y en un lugar, la línea de trincheras del Ejército de la Unión, al sureste de Petersburg, frente al Fuerte Elliot. Para ese momento, las zanjas que estaban delante del saliente Elliot, esa protuberancia fortificada en la cadena defensiva sureña, estaban saturados de nerviosos soldados vestidos de azul, prestos a trepar la pared oeste de sus trincheras para cargar, caminando colina arriba, contra las filas confederadas. Unos 20 metros más abajo, en su retaguardia, escondida dentro de una pequeña hondonada, estaba la boca del túnel construido por los mineros del coronel Pleasant. A las 3:15 de la madrugada, el propio Henry Pleasant encendió la mecha de la enorme bomba sembrada, literalmente, bajo los pies de los hombres del saliente Elliot. Pero no creáis que el coronel le pegó un habano encendido a una cuerda que salía de la boca de la mina, no. Recordemos que el Ejército de la Unión fue muy tacaño y casi no apoyó la obra. El extremo de la mecha estaba muy adentro, puesto que solo tenía 30 metros de largo. Por esa razón, después de prender la mecha, Pleasant tuvo que correr, ayudar a taponar la entrada y alejarse. Ah, y alejar a otros soldados, porque los casi 4.000 miembros de la primera división no cabían en las trincheras. De ahí que el grueso de la fuerza de asalto esperara escondida en retaguardia. Mientras, en el interior de la mina, la chisporroteante chispa se internaba dentro del túnel. A todas estas, ¿sabéis qué es una mecha? Cuando nos hicimos la pregunta sobre si todos nuestros oyentes sabían de qué se trataba, supusimos que sí, pero ¿y si son muy jovencitos? Puede que no. Es más, es probable que no aparezcan siquiera en los nuevos dibujos animados, porque el coyote, Bugs Bunny y el pato Lucas ya tienen muchos años. La mecha, estimados chicos y chicas, es una cuerda de cáñamo o algodón trenzado en cuyo centro discurre un hilillo de pólvora negra. El tejido que rodea al oscuro polvillo lo protege e impermeabiliza, amén de facilitar su manejo o despliegue en el terreno. La cantidad de pólvora y el material protector se calculan muy bien para garantizar un quemado parejo, constante en el tiempo. Dependiendo de la velocidad de avance del fuego, tendremos mechas rápidas o mechas lentas. Una mecha lenta actual se quema a razón de 0.5 metro al minuto. Para colocar mechas en explosivos hay que ser muy cuidadoso y metódico. En el caso del túnel unionista, cuando la chispa de la mecha madre llegaba al final de la galería principal, tenía que encender 8 mechas secundarias, cada una dirigida a un depósito. Y esos 8 fueguitos móviles tenían que llegar a los 8 almacenes de pólvora, al mismo tiempo. Si uno de ellos detonaba antes, rompería las otras 7 mechas y arruinaría el sabotaje. Los cálculos de Pleasant indicaban que la voladura ocurriría a las 3:30, 15 minutos después de encender la mecha. Pero, llegada la hora, nada ocurrió. Poco después, un ansioso general Meade envió un telegrama al general Burnside diciéndole que si la explosión fracasaba, bombardeara con sus cañones y morteros y luego lanzara a sus hombres contra el enemigo. O sea, que atacara con explosión o sin ella. Burnside, que detestaba a Meade, no le hizo caso y mandó a inspeccionar el túnel. A inspeccionar el túnel con una mecha activa dentro. C'est la guerre, diría un francés. Aunque parezca inverosímil, no hubo un voluntario, sino 2. El primero en coger una linterna internarse en la boca del lobo fue el sargento Henry Rees. Poco después lo siguió el teniente Jacob Doughty. Los 2 valerosos norteños descubrieron una rotura en la mecha. Después de volverla a encender, salieron del túnel como alma que lleva el diablo. Si en algo coinciden las personas que dejaron testimonio, es que lo primero que ocurrió fue un elevamiento de todo el fuerte Elliot. A las 4:44 de la madrugada del 30 de julio de 1864, la colina creció en altura. ¡Y mucho! Acto seguido, de la tierra brotó una lengua de fuego de 60 metros de altura. Satánico preludio de la transformación del fortín en una enorme y versallesca fuente, pero que en vez de lanzar agua en todas direcciones, esparció tierra, roja tierra mezclada con hombres, cañones, tablas, puntales y toda clase de escombros. Y todo eso que subió, bajó, en forma de dantesca lluvia de muerte y destrucción. Acabamos de escuchar, señoras y señores, la explosión que destruyó el fuerte Elliot. Mas no la original, sino otra hecha durante una recreación de la batalla organizada en 1990. En la última sección de este episodio ampliaremos el asunto. La concavidad que abrió el zambombazo fue enorme. Y aunque era irregular, en líneas generales tenía 50 metros de largo por 25 de ancho y 9 de profundidad. El fenomenal bramido, que se escuchó a muchos kilómetros a la redonda, era la señal para que ocurrieran dos cosas: un bombardeo contra las filas confederadas y el inicio de la carga de infantería contra la brecha. Lo primero ocurrió como estaba previsto, es más, la hora y cuarto de retraso permitió a los servidores de los 100 cañones y 54 morteros unionistas tener luz suficiente para disparar con mejor puntería. El segundo evento simultáneo, el inicio de la carga de infantería, no ocurrió, a menos en ese momento. El retraso se produjo porque los soldados unionistas quedaron estupefactos con lo que vieron y oyeron, asunto muy llamativo habida cuenta su veteranía. Las explosiones que esos hombres habían visto hasta el momento eran, como mucho, las de una bala de cañón, munición que en esa época acarreaba entre medio kilo a 2 kilos de pólvora. ¿Os imagináis la diferencia entre el estallido de una bala de cañón con los casi 4.000 kilogramos de explosivos enterrados bajo el fuerte Elliot? 10 largos minutos necesitaron las tropas norteñas para ponerse en movimiento. Y al hacerlo se toparon con imprevistos que retrasaron su avance. Como dijimos, el grueso de la soldadesca estaba en retaguardia y para alcanzar la tierra de nadie tenía que atravesar su propia línea de trincheras. Para agilizar el proceso, los planificadores habían previsto una especie de puentecillos de tablas para pasar por encima y no tener que bajar por un lado y subir por el otro. Pues bien, los puentecitos brillaron por su ausencia. Los norteños tuvieron que meterse en sus propias trincheras y escalar su pared oeste antes de avanzar contra las filas confederadas. Cuando los primeros combatientes vestidos de azul llegaron al borde exterior del cráter, su comportamiento no fue el esperado, ya que en vez de tratar de alcanzar la retaguardia confederada, los soldados norteños se pusieron a ayudar a las víctimas de la gran explosión. En vez de ver un campo de batalla, lo que esa gente vio fue el sitio de una tragedia. Y por eso, en vez de seguir e invadir la retaguardia sureña, los recién llegados se internaron para rescatar supervivientes y llevarlos a su propio borde del cráter, el interior, el que estaba del lado confederado. Pero el acto caritativo cayó en saco roto cuando los confederados de los flancos, que ya se habían recuperado del shock, reconstituyeron el segmento roto del frente. Y, pensando más en el bien mayor que en la desdicha de unos pocos, esos soldados abrieron fuego contra los unionistas que estaban dentro de la enorme concavidad. Los confundidos soldados del norte, faltos de una buena dirección por parte de su general Ledley, cometieron otro gran error: atrincherarse dentro del cráter. Esos veteranos, acostumbrados a aprovechar un buen refugio, creyeron que la Gran Depresión era la madre de todas las trincheras. Y no solo los de la primera oleada, los que llegaron después también entraron en el agujero. La falta de coordinación hizo que la táctica desarrollada por la división de soldados de color, pasar a izquierda y derecha del cráter, no fuera llevada a cabo por los soldados blancos. Ese fue el primer acto de una de las batallas más extrañas de la historia militar, con oleadas de combatientes que ingresaban, voluntariamente, en una trampa mortal, en un agujero de empinadas paredes y suelo embarrado en cuyo borde occidental cientos de hombres vestidos de gris les disparaban, no solo con fusiles, también con cañones. Pero la tropa confederada no fue la única que reaccionó rápido. Su jefe máximo también, porque nada más escuchar la explosión, el general Lee se dirigió al lugar, estableciendo un centro de mando táctico a solo 460 metros del cráter, en una casa llamada Yi House. La situación inicial que encontró Lee fue, amén de haber perdido el fuerte Elliot y a 280 infantes, un debilitamiento crónico de un sector de su cadena defensiva, mantenida unida in extremis por una delgadísima hilera de fusileros recién recuperados de un gran susto, hombres que mantenían a raya a 4.000 soldados enemigos, los cuales, a pesar de estar en una desventajosa situación en el interior del cráter, respondían al fuego e intentaban alcanzar la cresta para superarla y desbordar las defensas confederadas. A las 6 de la mañana, cuando la plana mayor confederada dedujo que el eje principal del ataque enemigo pasaba por la brecha abierta por la explosión, el general Lee ordenó reforzar la delgada línea del borde del cráter. Pero hacer eso en una guerra de trincheras no es nada fácil porque no se pueden sacar soldados de las zanjas cercanas. Es más, eso era lo que ya habían hecho, motu propio, los hombres situados a ambos lados del desaparecido fuerte Elliot para reconstituir la fila defensiva, la que iba por la cresta interna del agujero. Las únicas fuerzas disponibles en la zona eran las 5 brigadas del general William Mahon, que estaban acantonadas a 4 kilómetros. Una vez recibió la orden, Mahon escogió a 2 de sus brigadas, una de georgianos y otra de virginianos, la suya propia porque él era de Virginia. Es más, esos virginianos eran de la mismísima Petersburg, soldados que no sólo defendían la Confederación, sino que también luchaban por sus hogares. Mahon no marchó a campo otra vez en dirección al cráter. Su viaje de oeste a este transcurrió por hondonadas, veredas y zonas arboladas para no dejarse ver por el enemigo. Lo dicho hasta el momento nos muestra que la cadena de mando sureña funcionaba muy bien. ¿Y la norteña? Pues así como en el centro de mando táctico confederado se encontraba el general Lee siguiendo los acontecimientos para tomar el mejor curso de acción, en el centro de mando táctico unionista se encontraba el general Ledley tomando el mejor trago de ron, de whisky o de ponche, lo que fuera siempre que lo mantuviera lo más alejado tanto de la sobriedad como de la desesperada situación de sus subalternos. Este individuo no bebía solo, lo hacía en compañía. ¿Sabéis de quién? Del comandante de la cuarta división, la de los soldados negros, la división que debía atacar después de la de Ledley. En pocas palabras, el jefe de los 4.200 combatientes que estaban en el hueco y el jefe de los otros 4.300 que debían ir a ayudarlos estaban en retaguardia brindando a saber por qué. El otro comandante se llamaba Edward Ferrero. Si bien la situación ya dejaba entrever que lo más aconsejable era retirarse, a las 8 de la mañana el dumvirato de malditos borrachos lanzó a los soldados negros al ataque. Recordemos que esos hombres sí habían practicado y estaban entrenados. Y si bien la falta de liderazgo en el terreno hizo que entraran en el cráter, un buen número de ellos se las ingenió, luchando con denuedo, para alcanzar la cresta y superarla. El problema fue que los soldados de la cuarta división entraron en batalla con unos muy particulares gritos de guerra que decían: «Recordad Fort Pillow, luchad sin cuartel, venganza por Fort Pillow». Permitidnos explicar un momento qué significa gritar en batalla sin cuartel, o, por el contrario, pedir cuartel. Comencemos por la última. Cuando un bando era derrotado, podía pedir cuartel. Eso significaba que pedía que le fuera perdonada la vida a cambio de reclusión. Dar cuartel significa conceder clemencia. Luchar sin cuartel significa pelear sin tener clemencia del enemigo, combatir hasta exterminarlo, tal cual como hacen los Daleks, por poner un ejemplo friki. Pues bien, sin entrar en detalles diremos que los soldados de la cuarta división estaban furiosos por lo que había ocurrido el 12 de abril de ese mismo año. Ese día, 1.500 jinetes del sur atacaron un fuerte del norte custodiado por medio millar de unionistas, la mayoría de color. Esa fue la primera vez que soldados blancos confederados lucharon contra soldados negros unionistas. El resultado fue horrible. Casi 300 de sus custodios fueron ejecutados tras la rendición porque, para los sureños, esos negros eran esclavos sublevados, gente que según sus leyes podían ser ejecutados de inmediato. Y por eso los soldados de la 4ª División del 9º Cuerpo del Ejército del Potomac del general Ulysses S. Grant entraron al cráter gritando: ¡Guerra sin cuartel! ¡Venganza por Fort Pillow! Recordemos esto, ya que lo mencionaremos de nuevo. La segunda oleada logró abrir una brecha en la delgada línea de sureños del borde superior del cráter. Esta fisura del frente constituyó una seria amenaza porque los defensores aún no habían recibido refuerzos. Abriéndose paso colina arriba, dos grupos de soldados negros continuaron su avance. Pero su buena suerte se acabó cuando, del fondo de una cañada y con las bayonetas caladas en la boca de sus fusiles, los georgianos y los virginianos del general Mahone se lanzaron al ataque, empujando a los unionistas de vuelta al cráter. Lo que siguió fue horroroso. Recordemos que, amén de los 50 metros de largo, 25 de ancho y 9 de profundidad, las dos divisiones sumaban más de 8.000 hombres. Y como tanta gente no cabía en el agujero, se desparramaba colina abajo esperando su turno para atravesar la brecha, un umbral de 1.250 metros cuadrados de barro, sangre, escombros, humo, gritos, lágrimas, insultos y, sobre todo, sin razón. Tras la llegada de Mahone y sus dos brigadas, en la cresta oeste de ese diabólico caldero, más de 6.000 confederados también se agolparon para tirotear a ese amasijo de soldados negros y blancos, vestidos de azul, con la diferencia de que si el que estaba en la mira era un negro, el fusilero disparaba con saña, enardecido por el grito de guerra con el que había entrado en batalla. Cuando la desesperada situación llegó a oídos del general Meade, envió una orden a Burnside para que ordenara retirada. Eso ocurrió a las 9:30 de la mañana. Pero, como ya sabemos, esos dos individuos se odiaban, y Burnside volvió a desobedecer. Una hora después, el general Mahone inició una carga barranco abajo para reconquistar el cráter, pero fueron rechazados por los unionistas. Al mediodía, la situación de los combatientes del norte era deplorable. Tenían hambre, sed, estaban abrasados por el calor de un sol implacable y, como había ocurrido desde las 5 de la madrugada, seguían recibiendo una lluvia de plomo proveniente del borde oeste del agujero. Y no solo de balas de fusil, también cañonazos y hasta fusiles lanzados con la bayoneta calada, a modo de jabalinas. Los pobres estaban abandonados a su suerte, atrapados tanto por los disparos de los confederados como por la incapacidad de sus propios generales. A la 1 de la tarde, una nueva brigada de Mahone, la de Alabama, llegó a la cresta y siguió de largo cuesta abajo, internándose en el cráter. El irregular entorno permitió a los unionistas organizarse en improvisados parapetos de barro y escombros. Para reducir a los irreductibles, los confederados recurrieron a un truco. Colocaron sus sombreros en la punta de sus fusiles y los mostraron. Como estaréis suponiendo, cuando los norteños disparaban y sus armas quedaban descargadas, los confederados aprovechaban para lanzarse cuchillo en mano. Las últimas luchas dentro del cráter fueron cuerpo a cuerpo. Es menester indicar que los soldados de la Unión que se retiraron a sus propias filas lo hicieron motu proprio, porque nunca recibieron la orden de replegarse. Los unionistas que se rindieron fueron tratados de dos maneras distintas. A unos se le dieron cuartel y a otros no. Ya sabéis a quienes no le dieron cuartel. Lo que pudo haberse convertido en una terrible masacre de combatientes negros fue evitado por el general William Mahone, ya que logró frenar el enconado espíritu revanchista de sus hombres. No es que no se realizaran ejecuciones de soldados de color rendidos, el punto es que pudieron haber sido muchas más. Las bajas totales confederadas fueron 1.100 heridos y 400 muertos. Las del norte fueron casi 4.000 en total, cifra que incluye 500 muertos. Otro que perdió mucho, aunque no tanto como su vida, fue el general Ledlie, dado de baja por Ulysses S. Grant en enero de 1865 tras la investigación interna iniciada tras el desastre. Lo que sí le salió gratis, eso de beber ron en un búnker de retaguardia mientras sus hombres luchaban y morían, fue a Edward Ferrero, que llegó al final de la guerra con sus charreteras de jefazo bien plantadas sobre sus hombros. El efecto no deseado de esta difícil victoria confederada fue retrasar lo inevitable. La batalla del cráter dio inicio a un periodo de estancamiento cuya mayor actividad fue la construcción de trincheras, preludio de lo que ocurriría en Europa durante la Gran Guerra. Las líneas sureñas y norteñas no pararon de extenderse. De esta manera, el general Grant, que contaba con más hombres y pertrechos, obligó al general Lee a debilitar sus defensas, estirando sus limitados recursos como si de goma de mascar se tratara. Al final, Petersburg cayó. Tras ella, Richmond y, finalmente, toda la Confederación, que se rindió el 9 de abril de 1865 tras la batalla de Appomattox. Bienvenidos a la sección de actualidad en la que extendemos a nuestros días algunos de los temas tratados en la sección histórica. Las trincheras, a decir verdad, poco evolucionaron desde la Guerra Civil estadounidense. El cenit de esta tecnología se alcanzó medio siglo después, durante la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que se llegaron a construir verdaderas ciudades soterradas, como dijimos en la puesta en contexto. El carácter más móvil de la Segunda Guerra Mundial hizo que los ejércitos no tuvieran tiempo de crear grandes complejos enterrados. Lo que sí hubo fueron varias extravagancias tecnológicas como la línea Maginot, una mega trinchera de cemento que no sirvió para nada. Otro artilugio que no llegó a ser usado en combate fue el Cultivator No. 6, un aparato con nombre de máquina diabólica de dibujos animados. Y no creáis que estamos muy desencaminados, porque era una especie de gusano gigante de 24 metros de largo y 100 toneladas de peso que se escurría entre la tierra dejando una trinchera a su paso. La máquina, que se movía con orugas, fue ideada y construida en los días de la Guerra Boba, ese periodo comentado varias veces en Zafarrancho Podcast durante el cual Alemania no atacó a Francia ni a Gran Bretaña y en el que todos estaban convencidos de que el nuevo conflicto sería igual al anterior, con un gran despliegue de trincheras en el frente occidental. Por eso Winston Churchill, que al principio de la Segunda Guerra Mundial ejercía el cargo de primer lord del almirantazgo, le pidió a la Marina que inventara algo que agilizara la construcción de las zanjas. Ya sabéis, cuando se trata de navegar, aunque sea dentro de la tierra, nada mejor que la Marina. La monstruosa serpiente mecánica resultante roía el terreno con las cuchillas y rotores que tenía en la proa, escupía el material a los lados y dejaba tras de sí un canalón de 2 metros de ancho y 1.5 de alto. La arena y piedras apiladas a los lados subía la protección hasta los 2 metros. Y este prodigio salido de la chistera de Churchill podía excavar a 1 kilómetro por hora, una velocidad extraordinaria. Todo un fabricador express de trincheras. La idea era emplear esos artilugios para acercarse a la línea defensiva del enemigo y asaltar sus fosos. Pero nunca fueron usados porque la Blitzkrieg de la Wehrmacht dejó obsoleta la guerra de trincheras. Estas máquinas ahora son comunes, pero en 1940 no. El cultivador número 6 fue el padre de las modernas tuneladoras. Antes de pasar al tema principal de esta sección, aprovechemos el momento para escuchar a uno de nuestros oradores preferidos, Winston Churchill, pero en una faceta menos conocida, en su segundo período como primer lord del almirantazgo, en los días en los que aprobó el millón de libras con el que financió su querido Cultivator No. 6. La alocución que hemos escogido fue radiada cuando la guerra había cumplido 10 semanas. En ella Churchill dice, en relación a la propaganda nazi, que si las palabras mataran, Gran Bretaña estaría devastada. El quid de lo que oiremos es que el Imperio Británico estaba preparado para enfrentar la Alemania nazi. First Lord of the Admiralty answers Nazi propaganda, and he speaks in language that they can understand. Nowadays, we are assailed by a chorus of hurried threats. The Nazi government exudes to every neutral state inside information about the frightful vengeance they are going to wreak upon us, and they also bawl it round the world by their propaganda machinery. If words could kill, we should be dead already. We are in a very different position from that we were in 10 weeks ago. We are far stronger than we were 10 weeks ago. We are far better prepared to endure the worst malice of Hitler and his Huns than we were at the beginning of September. General Goering, and he is one of the few Germans who has been having a pretty good time for the last 2 years, General Goering says that we have been spared so far because Nazi Germany is so humane. They cannot bear to do anything to hurt anybody. All they ask for is the right to live and to be let alone to conquer and kill the weak. Their humanity forbids them to apply severities to the strong. Casi todas las reseñas sobre la batalla del cráter dicen, antes o después, que la explosión fue la más grande ocurrida hasta el momento. Al investigar para confirmar y o cruzar información, nos topamos con multitud de otras detonaciones en las que también se decía que era la más grande ocurrida hasta el momento, mezclada con otra que rezaba la explosión no nuclear más grande de la historia. Picados por la curiosidad, nos lanzamos en todas esas pequeñas sucursales del infierno. Y lo que concluimos es que etiquetarlas como la más grande o la más aterradora es harto difícil debido, sobre todo, a la falta de mediciones científicas in situ. No es lo mismo detonar una tonelada de TNT apilada en un vagón ferroviario descubierto en un invierno siberiano que el estallido de la misma cantidad encerrada en una pequeña Santa Bárbara de un buque militar y, de paso, anclado en la costa africana en pleno verano. La temperatura y el confinamiento harán que la segunda sea más catastrófica que la primera. Es por eso, sus señorías, que hemos decidido renunciar a catalogarlas en base a cualquier parámetro. Lo que haremos será pasearnos por algunas de las explosiones más terribles en la historia de la humanidad, centrando nuestra atención en aquellas provocadas a propósito, creadas para perjudicar a un enemigo. Las detonaciones accidentales no estarán incluidas en la lista. Antes de ir al meollo, hagámonos una pregunta. ¿Qué se necesita para que haya una explosión? Aunque se pueden crear grandes estallidos acumulando un elemento cargado de energía en sitios cerrados, como vapor, por ejemplo, para crear zambombazos artificiales de órdago se necesita explosivo, un material que la humanidad solo tuvo disponible a partir del décimo siglo después de Cristo. La primera sustancia detonante artificial fue la pólvora negra, cuya receta original, antes de que fuéramos muy eruditos e inventáramos los nombres científicos, era 75% de salitre, 15% de carbón y 10% de azufre. Siendo más precisos, habría que decir nitrato de potasio, carbono y azufre. La pólvora usada para matar gente llegó a Europa de manos de los árabes, que la usaban para impulsar flechas dentro de una especie de cerbatana de bambú reforzada con hierro por fuera. Para ese momento, sus inventores chinos tenían casi 400 años usándola, tanto en la paz como en la guerra. La primera gran explosión bélica fue urdida en contra nuestra, de España. Los que nos la tenían jurada eran las gentes de los Países Bajos, y más específicamente los habitantes de Amberes, ciudad que en la primera mitad del siglo XVI era la más rica de Europa. Más tarde, en 1579 y en el contexto de la Guerra de Flandes, Amberes se unió al bando rebelde. Los avatares de la contienda obligaron a Alejandro Farnesio, el gobernador de los Países Bajos en ese momento, a sitiarla en 1584. Pero, apoyándose en su gran poder, Amberes resistió. Para acelerar su caída, el ejército español construyó un puente sobre el estuario del río Escalda, la vía que conectaba la ciudad con el Mar del Norte. El puente, todo un portento de la ingeniería para la época, estaba apoyado en barcazas y protegido por una fortaleza en cada orilla. Pues bien, para recuperar la salida al mar, que era su única ruta de abastecimiento, los amberinos pidieron ayuda a la corona británica, aliada de los rebeldes. Ni corta ni perezosa, Elizabeth I envió a un mercenario, a uno solo, que en vez de luchar con las manos, lo hacía con el intelecto. El enviado de la reina de Inglaterra se llamaba Federigo Giambelli y era ingeniero. La maquiavélica, nunca mejor dicho, mente del italiano concibió una idea novedosa: llenar de pólvora tres barcos, encender sus mechas y dejar que la corriente los llevara hasta el puente. Ahora bien, el asunto no fue hecho a la ligera. Las bodegas de esos navíos fueron reforzadas con pavimento y paredes de piedra. Después de colocar 3.200 kilogramos de pólvora en cada depósito, dos de los barcos fueron dotados con sendas mechas de acción retardada y el tercero con un detonador de relojería. ¡Detonador de relojería en 1585! Una vez preparadas las enormes bombas, las bodegas fueron cerradas con un techo de tablones. El remate de la maligna preparación la constituyó una capa de metralla extendida sobre cubierta. Giambelli y los suyos prepararon casi tres docenas de barcazas más pequeñas, llamadas brulotes, en el pueblo de Lillo, situado entre el puente y el mar, es decir, río abajo. El ataque se llevó a cabo la noche entre el 4 y el 5 de abril de 1585. Con malévola paciencia, estos artificieros náuticos esperaron la llegada de la alta marea para incendiar y soltar uno o dos brulotes simples a la vez, los cuales, arrastrados río arriba por la fuerza de la marea entrante, chocaban contra el puente de Farnesio. Los españoles, por su parte, contrarrestaban el ataque de lo que ellos llamaban barcas de fuego, alejándolas con picas y extinguiendo sus incendios. Giambelli siguió acosando a la guarnición del puente hasta que, agotados sus brulotes pequeños, llegó el momento de enviar los tres grandes. Pero lo que los defensores no sabían era que las tres últimas tenían algo escondido. El primer barco bomba se arenó en una ribera. El otro también chocó contra una orilla, cerca de uno de los fortines. y el tercero se enredó en una estacada protectora clavada en el lecho cerca de los pontones. Al ver que la gran barca de fuego no estaba incendiada, el mismísimo Farnesio quiso abordarla para inspeccionarla, movido por la curiosidad. Pero un joven y desconfiado oficial, el alférez Vega, convenció al líder español para que se alejara, pues se olía una trampa. Y cuando iban a medio camino hacia uno de los fuertes, el brulot saltó por los aires destrozando puente y soldadesca. Las crónicas sitúan la cifra de muertos entre 100 y 500, y que el ruido llegó lejos, a 10 kilómetros a la redonda. Farnesio, en agradecimiento, ascendió a Vega a capitán y le dio el mando de toda una compañía de españoles. Aunque la operación tuvo éxito, los holandeses no pudieron aprovechar el quiebre de la barrera porque el agujero era muy estrecho en términos tácticos. Los sitiadores reconstruyeron el puente, provocando que la ciudad sucumbiera el 17 de agosto de 1585. Como epílogo debemos decir que en ese entonces Gianbelli era súbdito español, pero como sus ideas no tuvieron acogida en la corte de Felipe II, decidió ofrecerlas al mejor postor. Al final Albión supo sacarle mucho partido al prolífico ingeniero. El siguiente caso está envuelto en el misterio. No es que se dude de la explosión, esa sí ocurrió de verdad porque fue tan, pero tan grande que al parecer igualó en fuerza destructora a la de Hiroshima. El que parece ser el más grande petardazo no nuclear del que se tienen registros ocurrió en la Beijing de 1626 y, como en los 7 kilómetros cuadrados de ciudad que quedaron arrasados había una fábrica de pólvora y un depósito de armas, se cree que una de las posibles causas fue la detonación de esos depósitos. El problema con esa explicación es que los escritos describen, primero, la aparición de un creciente retumbo que viajó del noreste al suroeste. Luego siguió un enceguecedor flash seguido de un estampido que, abramos comillas, destrozó el cielo y aplastó la tierra. Cerremos comillas. 7 kilómetros cuadrados quedaron reducidos a cenizas. Árboles enteros fueron encontrados, con sus raíces, al otro lado de la ciudad. El ruido se escuchó a 150 kilómetros a la redonda. Los 2.000 obreros que cambiaban el tejado de los edificios de la ciudad prohibida fueron barridos, precipitándose a una muerte segura. Aparte del destrozo material del epicentro, hubo 20.000 víctimas. Y las crónicas también cuentan que del cielo llovieron trozos de animales y personas durante horas. De entre las causas probables, la de un estallido accidental de los depósitos de pólvora no es, a nuestro entender, plausible. Tal y como explicamos en nuestro episodio titulado El hundimiento del acorazado Roma o en nuestro segundo ensayo El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, existen dos tipos de sustancias con gran potencial destructivo, las explosivas y las deflagrantes. Las primeras reaccionan casi instantáneamente mientras que las segundas se queman más lento. Si bien a nuestros ojos ambas transformaciones parecen inmediatas, cuando se miden con aparatos se ve que unas son rapidísimas y otras no. La pólvora se comporta más como deflagrante que como explosivo, y aunque se tomen medidas para hacer que reaccione rápido y actúe como explosivo, cosa que se puede hacer si se sabe cómo, jamás igualaría la instantaneidad y potencia de la detonación de Beijing de 1626. ¿Y qué pudo ser entonces? Hay gente que dice que fueron los alienígenas. Aunque nos encantaría apoyar esta teoría, debemos decir que la que nos parece más plausible es la que afirma que fue un meteorito, como el que se desintegró en Tunguska en 1908, pero sobre una ciudad en lugar de encima de un bosque siberiano. Bien, oyentes, dejemos lo incognoscible y pasemos a otra explosión. Y a pesar de que no estará entre las más potentes de esta reseña, la detonación en cuestión destruyó el símbolo más preciado de la civilización occidental. 60 años y medio mundo más acá de la tragedia de Beijing, la República Marinera de Venecia libraba la enésima guerra contra el Imperio Otomano. Y el lugar escogido el 26 de septiembre de 1687 para dirimir sus diferencias no fue otro que Atenas, ciudad puesta bajo asedio por el líder de la Armada Veneciana, Francesco Morosini. ¿Y sabéis cuál fue el bastión escogido por los otomanos para resistir el embate de los venecianos? Pues nada más y nada menos que la Acrópolis, que, mira tú, tenía un gran e intacto edificio perfecto para almacenar la pólvora y las municiones. ¡Uy! Muchos de vosotros estáis sintiendo escalofríos, ¿a que sí? Pues, de nada os valdrá taparos las orejas. Ya todos estáis imaginando de qué edificio se trataba. Sí, señoras. Sí, señores. Los otomanos almacenaron en el centro del Partenón toda su pólvora. Un Partenón que había aguantado intacto casi 2000 años de intemperie. Pues lo que no fue capaz de aguantar fue la detonación del depósito de pólvora otomano, golpeado de lleno por un morterazo veneciano, cañonazo que Francesco Morosini ordenó dar, consciente de lo que implicaba. El brutal bombardazo de 500 libras acertó de lleno el depósito. Decimos así porque el arma usada fue una bombarda, el antecesor del cañón. La gran explosión que siguió, además de matar a 300 personas e iniciar un incendio que duró días, arrancó el tejado, derribó 3 de las 4 paredes interiores del templo, volatilizó todos los locales interiores y derribó 28 columnas. Todo el perímetro quedó tapizado con trozos del Partenón. Añadiendo ofensa a la injuria tras la victoria que transformó Atenas en una ciudad veneciana por pocos meses, los vencedores saquearon el lugar, transportando hacia la Serenísima muchas estatuas y relieves arrancados de las fachadas de lo que quedó en pie, que fue bastante a pesar de la explosión. Al año siguiente Morosini fue elegido Dux de Venecia, el máximo regente de la República. Este hecho nos recuerda a nuestro programa titulado Las armas las carga el diablo, dedicado a la destrucción del monasterio de Montecassino. Buscadlo, también se os erizarán los pelos. Hagamos una pausa para escuchar algo relacionado con Francesco Morosini. Este audio nos permitirá exponer varios puntos. En primer lugar, la relatividad de los eventos históricos, ya que Francesco Morosini está considerado un héroe en Venecia, no por destruir el Partenón, claro, sino por su contribución a la grandeza de la Serenísima. Y entre los muchos reconocimientos está haber llamado al Liceo Militar de la Marina de Guerra Italiana Francesco Morosini, un magnífico instituto ubicado en un privilegiado lugar de Venecia. Ahí unos pocos y muy bien elegidos adolescentes ingresan para estudiar bachillerato, ciclo que en Italia dura 3 años. Los jóvenes viven ahí, porque el instituto es militar, como si fuera una escuela de oficiales, pero con chavales. El segundo objetivo del audio es rendir homenaje a varios compañeros de curso de quien nos habla, amigos cercanos que estudiaron bachillerato allí. En tercer lugar, el audio nos permite recordar que aún existen institutos militares de enseñanza, sitios que a muchos podrían parecer anacrónicos, pero para quien pasa por allí le parecen maravillosos. Es más, terminan aceptando que sus hijos vayan, tal y como ocurrió con los hijos de varios de mis amigos. En el audio escucharemos al director de la escuela explicando cómo los jóvenes de 16, 17 y 18 años se levantan antes de las 6, hacen sus camas, se visten en pocos minutos, forman en el pasillo de los dormitorios y van sin perder tiempo a tomar el desayuno. Bueno, ya sabéis, lo normal. Lo normal ahí, claro. A un cierto punto un alumno, uniformado como jovencísimo marino, dice que repetiría la decisión 1000 veces porque la formación que obtiene en la Morosini no la encontraría en ninguna otra escuela. Morosini è emozione, è passione, è voglia di dimostrare, di far vedere, di tirare fuori tutta la grinta che una persona penso che non sappia nemmeno di avere. È il ragazzo adolescente che a 15 anni cerca una sfida e cerca qualche cosa che gli possa dare un valore aggiunto. sicuramente ci si sente osservati. Sia dal punto di vista militare che dal punto di vista scolastico è sempre avvincente. Ripeterei la scelta mille e mille volte, che comunque è un aspetto molto importante quello formativo, che molte altre scuole fuori non hanno. Sei un esempio per gli altri. Sicuramente una scelta non facile, venire al Morosini. E per farla bisogna avere le idee molto chiare sin da 16 anni. Io ho insegnato sia in studi esterni che interni. La differenza sta nella umanità dei ragazzi, perché sono sottoposti a un lavoro non soltanto scolastico, anche con altre attività extracurricolari, anche militari, per cui i ragazzi sono molto maturi, sono preparati alla vita. Dicken. L'allievo al Morosini si sveglia alle 6.45. Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione e dopo l'assemblea, si sviluppano le attività sportive. Abbiamo delle rappresentative di calcio, pallacanestro, pallavolo, atletica, poi abbiamo la rappresentativa di nuoto e poi tutto quello che concerne la vela e l'attività acquatica con voga veneta e canottaggio. Las siguientes dos grandes explosiones que influyeron en el destino de una batalla se desarrollaron en un contexto de asedio parecido al sitio de la Acrópolis. En el asedio de Almeida, el bombazo volvió a tener relación con España porque ocurrió en el marco de la Guerra de Independencia, aquella que tuvimos que librar para sacarnos a Napoleón de encima. En este caso, un ejército de británicos, que eran aliados nuestros en ese momento, se atrincheró en la fortaleza de Almeida, una ciudad portuguesa sita en la frontera con España. Los de Albión fueron cercados por los franceses. El statu quo fue roto el 26 de agosto de 1810, cuando un cañonazo galo hizo saltar por los aires 1 millón de cargas preparadas para mosquetes, más 68 toneladas de pólvora en bruto. De más está decir que con 600 muertos, 300 heridos, el castillo destruido y sin pertrechos para luchar, los británicos sobrevivientes tuvieron que rendirse. 3 años después, el 27 de abril de 1813, en la corta guerra anglo-norteamericana, los británicos incendiaron su propio depósito de municiones antes de retirarse de un fuerte durante un desembarco naval estadounidense en Toronto. La explosión de 14.000 kilogramos de pólvora más 30.000 cargas de mosquete causó muchas bajas entre los invasores. Al final los norteamericanos conquistaron Toronto, pero no se la quedaron para siempre. Esta batalla es muy recordada en Canadá, y no por la voladura del fuerte, sino por el pillaje, los saqueos, los asesinatos y la quema de los edificios públicos que los norteamericanos llevaron a cabo con gran entusiasmo. Antes de saltar una centuria hacia adelante, debemos decir que el siglo XIX estuvo salpicado de horribles explosiones masivas, pero al ser accidentales y no relacionadas con batallas, no las trataremos. Solo diremos que esos trenes, barcos, almacenes o fábricas provocaron, al estallar, gran muerte y destrucción. La de Beijing la incluimos por lo grande que fue. Ah, otra cosa más. ¿Qué significa carga preparada para mosquete? Eran los distintos estuches o recipientes o inclusive cuernos con pólvora que los soldados usaban para llenar las cazoletas de los mosquetes. Y aunque cada uno contiene unos pocos gramos, si 1 millón de ellos explota al unísono, como sucedió en Almeida, el resultado queda registrado por siempre jamás en los anales de la historia. Nuestro siguiente caso nos lleva no a una, sino a una seguidilla de explosiones ciclópeas que ocurrieron durante la batalla de Jutlandia, el mayor combate naval de la Primera Guerra Mundial. En esa oportunidad lo que ocurrió fue, más o menos, lo que sufrió el acorazado Roma, asunto explicado hasta el más mínimo detalle en nuestro episodio titulado El hundimiento del acorazado Roma, con la diferencia de que en vez de afectar un solo barco, acabó con varios, tanto británicos como alemanes. La mecánica de los desastres siempre fue la misma. Cuando un cañonazo disparado a muchos kilómetros acertaba en algunos de los depósitos de municiones de un crucero o un acorazado, ¡pum!, el navío saltaba por los aires. Ese fue el destino del HMS Indefatigable, acorazado de 18.000 toneladas que se partió en dos, tal y como hizo el HMS Invencible, que tenía el mismo tamaño. Por su parte, el enorme HMS Queen Mary de 30.000 toneladas también terminó cegado en dos por un afortunado tiro alemán. Otros tres grandes barcos de la Royal Navy sufrieron estallidos que los barrieron de la faz del mar. Los alemanes también tuvieron casos semejantes. A continuación mencionaremos dos acciones muy parecidas pero ocurridas con un año de diferencia. Nos referimos a dos cadenas de explosiones acaecidas durante la Primera Guerra Mundial. La primera al inicio de la Batalla del Somme del 1 de julio de 1916 y la segunda al principio de la de Messines, librada el 7 de junio de 1917. Ambos casos fueron la repetición de la acción emprendida por los unionistas contra los confederados en Petersburg, pero multiplicado por 19. En el ataque de 1916, los británicos excavaron 19 túneles a lo largo de 25 kilómetros de frente para sembrar, debajo de la primera línea de trincheras alemanas, igual número de depósitos de explosivos, 8 grandes y 11 pequeños, dependiendo de lo que hubiera en la superficie. La diferencia con la siembra de las 19 minas de 1917 fue que se colocaron más cerca las unas de las otras, a lo largo de 10 kilómetros en vez de 25, y que se usaron más explosivos. Otra diferencia, esta vez en relación a lo hecho por el Ejército de la Unión en 1864, fue que los británicos tenían brigadas especializadas en la construcción de túneles, formadas por obreros que antes de la guerra se ganaban la vida bajo tierra como mineros o constructores de cloacas. De más está decir que las técnicas y los recursos fueron mucho mejores en 1916 y 1917 que en 1864. Llegado el momento, los acontecimientos fueron parecidos en los tres casos porque las detonaciones marcaron el inicio de sus respectivas batallas. Cuentan las crónicas que la voladura de las 19 cargas de 1917 fue la explosión no atómica más grande, al menos aquella producida por el hombre. Su sonido llegó a ciudades tan lejanas como Londres y Dublín. La mayor detonación ofensiva llevada a cabo por los alemanes en contra de los franco-británicos no ocurrió en Europa, sino en suelo estadounidense. ¿Y cómo pudo ocurrir si la guerra no atravesó el Atlántico? Pues por sabotaje, como en las películas, llevada a cabo por agentes secretos alemanes cuyas pesquisas los condujeron al lugar perfecto para afectar el envío de municiones a Gran Bretaña. Es menester indicar que para ese tiempo, verano de 1916, los Estados Unidos todavía eran neutrales. Sentando las bases de lo que se convertiría en una de las mayores fuentes de riqueza de los Estados Unidos de Norteamérica, las empresas fabricantes de armas, municiones y explosivos crearon en el puerto de Nueva York una especie de gran hipermercado de la guerra, erigido en la costa de Nueva Jersey, un conglomerado de naves industriales donde se preparaban los cargamentos de armas y municiones destinadas a Europa. Era como una lonja, pero de cañones, dinamita, proyectiles, fusiles y demás. El proceso de trasiego de municiones a Europa era el siguiente. Las fábricas del noreste de los Estados Unidos enviaban su mercancía a esos grandes depósitos. Allí eran preparados los pedidos y movidos, en gabarras o en camiones, al otro lado de la dársena para ser cargados en los barcos atracados en el puerto de Nueva York. Y fue en esos depósitos donde, en la medianoche del 29 al 30 de julio, aparecieron varios incendios. Al verlos, casi todos los guardias corrieron como alma que lleva el diablo, aunque uno de ellos activó la alarma de incendio antes de salir por patas. Amén del contenido de los almacenes, los guardias se asustaron porque ese día habían sido preparados 1 millón de kilos de TNT, dinamita, pólvora negra y metralla, empaquetados en camiones y gabarras, listos para ser transportados al puerto de Nueva York. La explosión, ocurrida a las 2:08 de la madrugada, fue de órdago. Los primeros afectados fueron los bomberos, que salieron volando hacia atrás, arrancados de sus botas. Los almacenes, gabarras, camiones, vagones y hasta remolcadores quedaron arrasados. Y como el complejo estaba del lado de Nueva Jersey, muchos edificios de esa ciudad perdieron sus cristales. El rugido y las vibraciones llegaron lejísimo. Por suerte hubo pocos muertos. Un policía, un guardia, el capitán de una gabarra y un bebé de 10 meses por una caída de la cuna relacionada con el estallido. 20 millones de dólares por concepto de daños fueron reclamados a Alemania tras la firma del armisticio. Pero la Segunda Guerra Mundial dio al traste con ese asunto. Pero, al final, en 1979, Alemania compensó a los afectados. El resto de las detonaciones gigantes no nucleares provocadas a propósito para hacer daño ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial y no las detallaremos porque, al ocurrir en barcos y ser por ende historias marineras, nos es imposible contarlas en uno o dos minutos. Una de ellas la contamos en el episodio El hundimiento del acorazado Roma, que casi todos vosotros habéis escuchado. El que hayan sucedido en barcos obedece al hecho de que son lugares en los que se puede almacenar muchísimo explosivo, sea para combatir si son acorazados o cruceros, o para transportar, en el caso de buques mercantes. Algunos de estos desdichados navíos fueron el Yamato, el Barham o el carguero Paul Hamilton. Algún día os echaremos esos cuentos al más puro estilo Zafarrancho Podcast. Hacía mucho que no publicábamos un programa completo. Ya estábamos tardando. Los oyentes de toda la vida saben que la melodía de fondo anuncia el inicio de la sección de ocio. Ocio relacionado con el tema tratado en este episodio. Esta sección existe desde nuestro primer programa y al principio creímos que generaría sentimientos encontrados cuando la gente se preguntara ¿ocio ligado a la guerra? Un poco raro, ¿no? Si tomamos como ejemplo este episodio, ¿qué actividades lúdicas puede haber alrededor de la guerra de trincheras? ¿O de la explosión del cráter? Pues sí, oyentes, las hay, y no son pocas. Comencemos, como siempre hacemos, con el cine, el rey de todos los pasatiempos de nuestros días. La lista de películas en las que aparecen trincheras es enorme. Por eso mencionaremos unos pocos casos en los que esos desquiciantes escondrijos se comportan casi como un personaje. La primera se titula 1917, un film aclamado tanto por el público como por la crítica. La experiencia combinada de Sam Mendes, el director, y Roger Deakins, el jefe de fotografía, brinda al espectador una fidedigna versión de una trinchera del frente occidental europeo durante la Primera Guerra Mundial. La pulcritud del trabajo se vio recompensada con un Oscar a la mejor fotografía y otro a los mejores efectos especiales. Es de hacer notar que una película bélica no se hacía con el Oscar a los efectos visuales desde 1970. La ganadora de ese año fue Tora, Tora, Tora. No diremos más porque es muy nueva y no queremos revelar nada. La siguiente película se titula La trinchera y narra las vicisitudes de un grupo de soldados durante las 48 horas previas a la batalla del Somme, aquella mencionada en la sección de actualidad y en la que se excavaron 19 túneles para sembrar igual número de superbombas bajo las zanjas enemigas. El largometraje es muy realista. Fue estrenado en 1999 y tiene como protagonista a un entonces desconocido Daniel Craig. La tercera recomendación es Senderos de Gloria, del gran director Stanley Kubrick, hombre cuyo obsesivo perfeccionismo le granjeó mucha antipatía, sobre todo entre los actores. Ahora bien, ¿os imagináis ver el interior de una trinchera bajo la óptica de Kubrick y de paso con Kirk Douglas como protagonista? Sí que os lo imagináis, porque sois oyentes de Zafarrancho Podcast, gente que le saca mucho partido a sus neuronas. Si no la habéis visto, hacedlo. Todo amante del cine ha de ver las obras de Kubrick. Buscadla, se llama Senderos de Gloria, estrenada en 1957. Antes de pasar a la siguiente actividad recreativa, nombraremos otra película que, aunque se encuadra más en el género dramático que en el bélico, incluye una impactante escena ambientada en la batalla del cráter. Y lo que aparece en pantalla es espeluznante. Si bien el grado de apego a la realidad depende del criterio de cada quien, a nuestro entender la representación de Anthony Minghella sobre la batalla del cráter nos parece muy bueno, obviando ciertas licencias que todo autor es libre de incorporar a su obra. A día de hoy esa escena está en YouTube. La incorporaremos al artículo sobre películas de trincheras que publicaremos en nuestro blog. Hablando de eso, con cientos de artículos publicados en nuestra web es probable que existan enlaces que ya no funcionen. Si encontráis alguno, por favor, avisadnos. Y ya que estamos y se acerca el final del episodio, expliquemos nuestros métodos de contacto junto a otra información. Por cierto, sabemos que hay más películas de trinchera, pero selección es selección. ¿Qué le vamos a hacer? Nuestro canal de contacto preferido es el correo electrónico. Aquellos que nos escriben por allí lo saben. Y no es necesario escribir mucho, una línea o dos están bien. Lo bueno de esa vía es que induce a no ser parco y eso eleva la calidad del intercambio epistolar. Ahora bien, si no sois de enviar correos, tenéis otros caminos. Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. En todos respondemos. Y con el mismo gusto. Y si no sois de escribir nada de nada, siempre podéis enviarnos una foto de nuestra mascota Zafarranchito, nuestro logo de una carita feliz con casco militar, desde donde os apetezca. Lo único que tenéis que hacer es buscarla en nuestro blog, descargarla, ponerla en la pantalla de un móvil o imprimirla en un papel y fotografiarla. Eso nos embriaga de felicidad. Es un muy original modo de reportar la escucha de este programa y de ayudarnos en la educación de Zafarranchito. Gracias a eso ha estado en todos los continentes, con excepción de Oceanía. Y al decir resto del mundo, no nos equivocamos, porque hace poco Zafarranchito fue fotografiado en la Antártida. El cómo y el cuándo nos lo vamos a reservar, pero allá estuvo, persiguiendo pingüinos. Estimado oyente afincado en Australia, Tasmania o Nueva Zelanda, ¿a qué esperas? ¡Anímate! Y eso va para todos, pues a Zafarranchito le encanta reencontrarse con viejos amigos. Le cogió gusto a esas aventuras desde su primera excursión, en 2012, cuando visitó una carabela en las Baleares. Podéis ver algunos de sus viajes en la pestaña Zafarranchito de nuestro blog. Hablando de disfrutes varios, si os gusta lo que habéis escuchado durante estas horas, podéis ampliar la experiencia comprando alguno de nuestros libros. Por el momento hay tres, y pronto serán cuatro. El primero es una novela robusta, dinámica y muy, muy adictiva. Se llama A la sombra del Púlsar y narra las peripecias de 5 treintañeros españoles de nuestro tiempo en la Segunda Guerra Mundial. Es gente como tú, querido oyente o querida oyente, que viaja atrás en el tiempo y deben enfrentarse y adaptarse a un mundo que literalmente se viene abajo. Los personajes son César, hábil hombre de ciencias que, Si en el siglo XXI compensaba su disminuido físico con una gran inteligencia, en el siglo XX debe sacar fuerzas de flaqueza obligado por las circunstancias. Tomás, fornido sociólogo y entrenador de rugby, muy comprometido con esas causas que Nicolás llama perdidas. Nicolás, brillante abogado de clase alta, antiguo novio de Edurne. Edurne, combativa doctora de urgencias con un corazón tan grande como su mala leche. Y, por último, Roy, escrito con I latina, el buscavida del noroeste, individuo astuto y valiente. Una novela con 5 personajes principales y multitud de tramas paralelas que os dejarán unas veces sin uñas, unas veces sin lágrimas y otras veces con dolor de panza de tanto reír. Y recordad leerlo con casco, porque hay tiros y explosiones a tutiplén, en tierra, mar y aire. La encontraréis en Amazon, tanto en papel como en formato electrónico. Los otros 2 libros son sendos ensayos muy bien recibidos por público y crítica. Es más, uno de ellos fue recomendado por el mismísimo Arturo Pérez Reverte. El primero se llama Los Raids de la 10ª Flotilla Más, y el otro El Mediterráneo en la Segunda Guerra Mundial, publicados por Ediciones Salamina. Están disponibles en la web de la editorial, en librerías y en Internet. Regresando a nuestro cauce principal, la siguiente actividad lúdica relacionada con el asunto de la batalla del cráter también es audiovisual. Si bien las 3 películas sobre trincheras que mencionamos antes hacen un trabajo magnífico a la hora de mostrar las de la Primera Guerra Mundial por dentro, una productora audiovisual norteamericana decidió combinar la cinematografía con los avances informáticos para crear un mini documental interactivo en 3D llamado Guerra Civil, una carta desde las trincheras. Este fenomenal vídeo, diseñado para ser visto con gafas especiales, aunque también funciona con teléfonos inteligentes, permite al espectador meterse virtualmente dentro, escuchad muy bien, dentro de una trinchera confederada a las afueras de Petersburg. La acción transcurre un año después de la batalla del cráter, pero en teoría siguen siendo las mismas zanjas y los mismos hombres que aparecieron en la sección histórica. El video es alucinante y es aquel cuyo audio colocamos durante nuestra puesta en contexto. Permite seguir de cerca a 2 soldados confederados que recorren su trinchera en pleno combate. Lo novedoso del asunto es que fue hecho con esa tecnología que le permite al espectador mirar en todas direcciones. Una gran demostración de pericia cinematográfica 2.0 que combina escenarios y actores reales con efectos digitales. La productora de este vídeo, llamada Green Productions, hace películas y documentales a quien se los encargue. Entre sus clientes están National Geographic, CNN, Discovery Channel, Netflix y varias televisoras europeas. Colocaremos el vídeo en nuestro blog. Ahora retrocederemos casi 30 años atrás en el tiempo hasta un documental de 1990, también publicado en YouTube, rodado durante la Batalla del Cráter con motivo de su 125º aniversario. El documental se llama Petersburg, la agonía del cráter. Aunque no alcanza la calidad de los vídeos y películas ya nombrados, el documental es digno de mención, sobre todo porque presenta una recreación de la excavación con túnel y todo. No solo, la puesta en escena incluye una voladura seguida de combates dentro del cráter resultante. Ese fue el boom que usamos en nuestra sección histórica. ¿Recreación más completa? Imposible. Buscadla en nuestra web. Y no creáis que eran 4 soldados, ¿no? Participó mucha gente. Ya sabéis que uno de los objetivos de los grupos de recreación consiste en sacar la historia del ámbito académico para convertirla en experiencia física. Historia viva la llaman algunos. Nuestro episodio titulado El Ejército de Anders incluyó una entrevista al líder de uno de esos grupos. Si nunca habíais escuchado hablar de las recreaciones históricas y os atrae la idea, buscad en Internet vuestro grupo más cercano. Hablando de escenarios reales, otra forma de sentir muy cerca la historia militar es visitando campos de batallas y museos. ¿Y cuál fue el campo de la batalla que estudiamos hoy? Pues, el cráter. ¿Quiere decir esto que...? Sí, oyentes, El cráter sigue existiendo, preservado para la posteridad bajo la figura legal de Parque de Interés Histórico, algo muy de agradecer porque Petersburg creció y se tragó la zona de las trincheras confederadas y unionistas. El cráter donde combatieron y murieron tantos estadounidenses está en el medio de la ciudad y podéis recorrerlo. No es un lugar feo, al contrario, la naturaleza lo reclamó y ahora tiene césped y está rodeado de árboles, pero el agujero sigue allí, cual rebelde cicatriz. El parque también ofrece, varios metros más abajo, la entrada al túnel excavado por los unionistas. Su interior solo puede ser visitado una vez al año, el 30 de julio, día que, como ya sabéis, constituye el aniversario del terrible bombazo. En lo que a lectura relacionada con este tema se refiere, tenéis a disposición un ensayo, una novela y un cómic. El ensayo se llama La batalla del cráter, la historia completa, de John F. Schmutz. La novela fue escrita a cuatro manos por un político republicano muy amigo de Donald Trump llamado Newt Gingrich y por William R. Forschen, historiador. La obra se titula La batalla del cráter y es la narración novelada de este controversial ataque. Ambas obras se encuentran en Amazon, pero solo en inglés. Lo que tampoco está en castellano es el cómic belga La batalla du cratere, de Ediciones Dupuis. Los dibujos siguen el estilo de línea clara de Hergé, el creador de Tintín. Dicen los expertos que el cómic incluye detalles muy verosímiles. Lo podéis comprar directamente en la editorial por 11 euros. Señoras, señores, hasta aquí el episodio de hoy de Zafarrancho Podcast. ¿Qué de nuevo, viejo? Uf, vaya, no queríamos incluir esto, pero nos acaban de hackear. El que acabamos de escuchar es el excavador de túneles más famoso de la televisión, el único, el inigualable Bugs Bunny, también conocido como el Conejo de la Suerte. ¿Y por qué debemos mencionarlo? Por el clip de audio que vamos a escuchar a continuación, un segmento de un episodio muy recordado en el que Bugs viaja a través de un horrible desierto. A un cierto punto se encuentra con una línea en el terreno a partir de la cual todo es verde frondosidad. Un cartel indica que el borde es alguna clase de frontera. Cuando la cruza, sobre su cabeza pasa volando, como solía ocurrir en sus aventuras, un balazo disparado desde un fortín en cuya asta ondea, orgullosa, la bandera confederada, defendida por un oficial vestido de gris que no es otro que Sam Bigotes, uno de sus más encarnizados enemigos. Amparado por la bandera blanca, Bugs le pregunta el porqué del disparo. Sam le explica que está defendiendo una hacienda sureña por orden del general Lee. Cuando Bugs le dice que la guerra civil había terminado hacía 90 años, 90 años para la fecha del dibujo, Sam no le cree y lo echa de su territorio a balazos, dando inicio al usual corre-corre entre ambos. Al final Sam trata varias veces de meter una bomba en la guarida de Bugs, pero las artimañas del conejo logran que la bomba le explote en las manos. Bomba que, como en todos los dibujos de la época, usaban mecha corta y muy rápida. Sam termina diciendo, odio a ese conejo. El episodio es desternillante con un Bugs que engaña una y otra vez al cada vez más enardecido oficial sureño. La pena es que YouTube no ofrece el capítulo entero y hay que pinchar por aquí y por allá para verlo completo. A continuación escucharemos el inicio de esta loca aventura del Conejo de la Suerte. I'm up north. Gotta burn my boots. They touched Yankee soil. Lay down your arms and step forward, Yankee. What's the hassle, Schmassle? My orders from General Lee is to hold the Macy-Dixie line, and no Yankees are crossing it. General Lee? Why, the war between the states ended almost 90 years ago. I'm no clock watcher. And until I hears from General Lee official, I'm a blasting any Yankee that sets foot on southern soil. So scram, Yankee! Well, it's one of our boys. The sun shines bright in my old Kentucky home. Hey there, boy. How about giving out with something peppy on that there skin box, huh? Yeah, over. Yankee Doodle went to town riding on a pony. Yankee Doodle? Took a carrot in his hat and called it the carrot. You traitor. Don't beat me, Massa. Please don't beat me, Massa. Don't beat that tired old body. No, don't. What's this I hear about you whipping slaves? But. Never mind the buts. Here's my card. Look me up at my Gettysburg address. Oh, charge! Okay, you fur-bearing carpetbagger. I'm not giving you 1 second to come out or I'll blow you out. Time's up! Queridos oyentes, ahora sí hemos llegado al final de nuestra reunión virtual, un capítulo con el que alcanzamos 8 años de existencia. A aquellos que estén escuchando este programa por primera vez, les diremos que nuestra baja frecuencia se debe a muchos factores, entre los que destacan el desarrollo de varios proyectos creativos paralelos, como la novela que está en preparación. Lo que sí no está contemplado es el cierre de Zafarrancho. Este programa aparece poco, pero siempre lo hace. En el supuesto negado de que deje de existir, lo haríamos tal y como hace un barco de guerra, con una ceremonia que en nuestro caso sería un programa de despedida. Mientras ese audio no aparezca, siempre habrá un capítulo en elaboración. Ahora voy a atravesar ectoplásmicamente la puerta de la entrada del túnel del Parque Histórico de la Batalla del Cráter para iniciar, en la quietud de su galería, el viaje astral de regreso al yo corpóreo que espera en el futuro. Finalizaremos el episodio escuchando la canción Soldado Sureño, una pieza con la que los del sur sosegaban el alma. Además de los usuales versos que instaban a defender el terruño y a la familia, la canción dice que si los Estados Confederados de Norteamérica llegaran a ser derrotados, mantendrían su espíritu por siempre jamás. Señoras, señores, gracias por escuchar Zafarrancho Podcast. On my back, my rifle on my shoulder, I'll march away to the firing line, kill that Yankee soldier, I'll kill that Yankee soldier, I'll march away to the firing line and kill that Yankee soldier. Wife and child, farewell to my aged mother, I'll go and join in the bloody strife, till this cruel war is over, till this cruel war is over, I'll go and join in the bloody strife, till this cruel war is over. If I am shot on the battlefield, then I should my aged mother, who'll care for my aged mother, or who will protect my wife and child and care for my aged mother. And if our southern cause is lost and southern rights denied us, we'll be ground beneath the tyrant's heels for our demands of justice, for our demands of justice. We'll be ground beneath the tyrant's heels for our demands of justice. Shall bow her head before the tyrants harm us. I'll give my all to the southern cause and die in the southern army. I'll die in the southern army. I'll give my all to the southern cause and I'll die in the southern army. If I must die for my home and land, my spirit will not falter. Here's my heart and here's my hand upon my country's altar, upon my country's altar. Here's my heart and here's my hand upon my country's altar. In the strife, be with the southern soldier. We'll drive that mercenary horde beyond our southern border, beyond our southern border. We'll drive that mercenary horde beyond our southern border. So I'll